gente pagada para joder. No me rompas más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la cola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radio Nauta. No nos pueden venir a decir, mirá, Juani, te llevo hoy acá en este albergue y te paso a buscar de acá un mes. No se puede. Esto, para mí que es todo mentira. Dan muchas vueltas y nosotros nos vamos a quedar firmes hasta el final. Hasta que vengan y nos digan, miren, acá está por escrito, vamos que tenemos un lote y los llevamos a todos, pero a todos, no a 10, ni 20 acá, ni 30 allá. Todos, así como estamos todos en la lucha. Cada vez que los convoca el gobierno y le dice, tengo tal propuesta, ¿les da alguna garantía de eso? Y hasta ahora nada. Nada. Es todo palabra. Hasta ahora no vinieron a decirnos, va a haber un papel por escrito, esto, que nos garantice sinceramente y quedarnos tranquila. Hasta ahora todavía no hay nada concreto. Estamos ahí peleándola. Pero si ellos quieren negociar y nos vienen y nos dicen, para toda la gente, todos, le hablo en todo general a todos mis vecinos, que venga y diga, bueno, van a tener que salir de acá y los llevamos acá al otro barrio que hay un predio grande donde todos van a entrar. Así sí es un trato. Pero venir y decir, te voy a llevar un pochito acá, un pochito allá, un pochito acá, para mí eso no es un trato. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de A Todo Resumen. Les extrañé, sé que ustedes tal vez no. No necesito que mientan diciendo que sí, podrían haberlo hecho rápido, ya fue, no lo dijeron. No te queríamos interrumpir. No, está bien, ¿cómo andan, Francisco? Nehuen supo llenar tu vacío muy bien. Es muy fácil llenar este vacío. No hay que hacer mucho esfuerzo. Con el vacío que dejaste, Palito, nos hicimos un asado. Qué rico. No, pero te extrañamos, así que bueno, welcome back, bienvenido de vuelta, acá estamos. Me gusta esa bilingüidad. Y así ya vamos entrando un poco a la columna internacional. ¿Nos vamos para el norte o...? Y hay de todo un poco, ¿viste? Están las elecciones en Bolivia que se van a realizar este domingo. Vamos a estar charlando un poquito nomás de quiénes van a ser los candidatos, porque el plato fuerte va a estar el viernes que viene. Y bueno, vamos a estar hablando un poco del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Porque se ve que el Parlamento... ¿Todavía está abierto ese antro? Porque pensé que lo habían cerrado. Se habían firmado el año pasado, pero tenía que tener la ratificación de los parlamentos. Y el Parlamento de la Unión Europea firmó por modificar un par de cuestiones, sobre todo relacionadas con el medio ambiente. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de esas cositas y bueno, atentos a lo que sigue. Está muy bien. Dayana, ¿cómo estás? ¿Tu semana? ¿Cómo termina? ¿Tu viernes? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Bien, sí, todo bien. O sea, otra semana mediada por la pandemia, no sé. Qué raro todo. ¿Vieron que volvió? No sé ustedes si... Day, supongo que sí. Francisco es más joven aún. Gracias. Pero recordarán... Me está diciendo vieja. No, estoy diciendo tan más cerca mío. Más joven que... aún. Aún, más joven claro. Aún. Pero no sé si recuerdan cuando Calle 8 los viernes se hacía peatonal. ¿En qué año? No recuerdo bien qué año era, pero un par de años atrás, unos 10 años atrás tal vez. 10 años atrás ya estaba en La Plata. No, pero no lo recuerdo. No, se hacía peatonal o capaz un poco más todavía. Bueno, volvió, ahora Calle 12 la hacen peatonal. Ah, no sabía. Sí, nuestra operadora Tamara Camparo vive en una peatonal ahora los viernes. Vive en la New York de acá, sí, de como, La Plata. ¡Wow! Toda iluminada. Una locura. La saludamos ya que estamos a Tamara y a Saba Schulman en la producción. Están en cualquiera del otro lado. Mirando, uno piensa que están trabajando. Están pero mirando están memes cualquiera. Porque se están riendo mucho. Creo que la productora Saba Schulman está mirando fotos del hijo de la bomba tucumana. Ah, le gusta Tiago. Tiago es. No sabría decirte, sé que es el hijo o el nieto de la bomba tucumana. No, es el hijo, es el hijo. ¿Cómo va a ser el nieto? Bueno. No es tan, ¿cuántos años tendrá la bomba? ¿60? No, no sabría decirte, no le tampoco. Seguí la carrera. También le mandamos un beso a, no a la bomba tucumana, sino a Victoria Bisel, que estuvo en la preproducción, y también a Camila Boes, a Yelena Antillanca, a Juliana Díaz Lozano, y Nebuena Alegretti, por estar más allá del éter acompañando. Por ser. Por ser. Por existir. Escuchábamos al comienzo voces desde la toma de Guernica, luego de esta reunión, luego de otro día de tensión en el cual amanecimos previendo un desalojo. Estuvieron en reunión interministerial desde muy temprano, y como resumían estos testimonios, no hay propuestas concretas, hay propuestas a medias, sectorizadas. Bueno, hay una posibilidad de que un grupo de familias vaya a un club por un mes, un albergue para otros, hay un 4 manzanas desocupadas no sé dónde. No hay realmente una respuesta concreta para la situación habitacional de todas las familias. Y el gobierno lo que dice es, nosotros vamos a hacer lo que la justicia diga. Y la justicia está llamando un desalojo. Sí, bastante está ensuciando la cancha el gobierno. Primero apelando al cansancio de la gente. Se iba a llevar adelante el jueves el desalojo, no se llevó adelante. Se convocó una mesa de diálogo, dieron por finalizada la mesa de diálogo, están hablando de un desalojo mañana. Y también anunciando los medios, bueno, quedan 200 familias, cuando en realidad quedan alrededor de 1.904 familias. Así que básicamente no se sabe. El jueves estaba convocada una movilización a la bajada de la autopista para en apoyo a lo que es la recuperación de Tomás de Guernica. Se levantó finalmente esa movilización a la espera de lo que surgiera post mesa de diálogo, medio latente y a la expectativa de cómo se iba a dar esa mesa de diálogo. Se suspendió por 48 horas, mañana se cumplirían las 48 horas, Berni diciendo que no llega a juntar la cantidad de efectivos, en un primer momento había dicho... Ni cuatriciclos, en un primer momento había dicho que necesitaban 200, después sumó a 2.000, si no me equivoco, la cantidad de efectivos necesarios, o que él plantea necesarios para llevar adelante. Imaginemos, ¿no?, en términos numéricos, 2.000 efectivos de la policía bonaerense armados, ¿no?, escudo, armadura, Robocop, con 2.000 familias, un efectivo totalmente preparado para cagar a palo a una familia. Sí, y básicamente... Es fuerte la imagen, como numéricamente, es nada, es una guerra. Plantear una aniquilación casi, más que una guerra. Bueno, hay mucha posibilidad de frenar una avanzada de 2.000 efectivos. Claro. Sí, efectivamente, menos cuando de las 1.904 familias hay 1.309 niños, niñas y adolescentes, o sea, niñes. Y adolescentes, así que básicamente hay preocupación también por cómo se pueda llevar adelante este desalojo. El gobierno, como lo hemos dicho en otras ocasiones, hablando de que ellos van a garantizar el derecho a la propiedad privada, pero poco hablan del derecho a la vivienda, así que bueno, básicamente es eso, a la expectativa de lo que suceda en el día de hoy. Pero desde el gobierno de la provincia, específicamente el jefe de gabinete Carlos Bianco, sostuvo que el tiempo de negociar terminó y ahora están esperando la definición de la justicia que ordenó el desalojo. La semana pasada escuchaba cuando hablaban de este tema que preocupa muchísimo y sorprende, me hace montoncito Francisco Castaño y sí, iba... Me dijiste que no escuchaste, mentiroso. Sí, escuché hasta las 8:30, después tuve otras cosas que hacer. Okay. Pero nada, una gran preocupación y no está él como ministro de Agricultura, pero está en el gobierno y de repente aparecen nuevas... introducciones transgénicas. Felipillo, estamos Felipe hablando. Y se lanzó la campaña con nuestro pan no. Con nuestro pan no. Sí, básicamente la semana pasada conocimos la noticia de que se aprobó el trigo transgénico HB4, que tiene resistencia al glifosato y al glufosinato de amonio, sí, todavía más tóxico y peligroso que el glifosato, y a su vez tiene resistencia a diferentes situaciones de estrés hídrico, o sea que también tendría resistencia a situaciones de sequía, lo que implicaría que podría avanzar por sobre otros territorios. El trigo, lo que sabemos de este trigo transgénico, es que tiene capacidad de transgenizar al trigo no transgénico, o sea, tiene capacidad de polinizar y transgenizar el trigo no transgénico. O sea, si vos tenés un cultivo de trigo agroecológico, pero cerca hay trigo, sí, este trigo transgénico, a la mierda tu trigo agroecológico. Básicamente eso. Está generando oposición también, porque el trigo es una semilla o un producto, un alimento, un cereal, que tiene capacidad, o sea, que es muy fácil producirlo agroecológicamente, por eso el trigo no se produce con la utilización de químicos, porque es muy fácil de producir agroecológicamente, sobre todo en lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que ha generado bastante rechazo, no solo de los sectores que vienen rechazando a los transgénicos, sino también de sectores más ligados al agronegocio o a las cámaras empresarias ligadas al agro. Pero bueno, desde asambleas, organizaciones y movimientos sociales se lanzó esta campaña con nuestro PANO, básicamente porque el trigo ocupa un rol importante en lo que es la alimentación, la dieta básica en el país, en Argentina, y bueno, plantean alguna serie de puntos de por qué rechazar este nuevo evento transgénico, incluso ni siquiera esta tecnología, el HB4, que es un desarrollo no solo realizado, se habla de la ciencia nacional, pero también es realizado, o sea, fue realizado en conjunto por la Universidad Nacional del Litoral, en conjunto con la empresa privada Bioceres. Este adelanto se consiguió adelanto. Bueno, esta nueva tecnología o tecnología se consiguió durante los últimos años del gobierno kirchnerista, y ni siquiera el macrismo planteó en aprobar este trigo transgénico. Bueno, ahora el propio kirchnerismo es quien está avanzando con este trigo transgénico, a pesar de que, bueno, después plantea la creación de una dirección de agroecología bastante contradictorio. Pero bueno, entre los puntos que plantean desde la campaña es básicamente porque se va a multiplicar el consumo de agrotóxicos, considerando que el trigo no se cosecha solo en verano, o sea, que no se fumigaría solo en verano, como en general se hace con el resto de la siembra, sí. Gracias. Sino que también se fumigaría en invierno. También, bueno, la cuestión esta de la toxicidad que tiene el herbicida que resistiría este trigo, que es el nombre ese difícil de glufosinato de amonio. Gracias. Bueno, se van a exponer a la población a las fumigaciones todo el año, como decía Dai. Va a estar el veneno presente en un alimento que es súper popular, digamos, el consumo de trigo es altísimo, todos vamos a estar consumiendo veneno. Y como decía también Dai al principio, se contaminan trigos que no transgenizados también se van a contaminar. Y un montón de otros puntos que se van a ir explicando ahí en la campaña para denunciar esto, que estaba pensando que Felipe no tuvo nada que ver, pero falta que Brasil dé el ok. Sí, así que ahí Felipe va a jugar su ficha seguro. ¿Ves que está metido siempre? Ahí te puedo tirar un poco de data internacional. De claro, Argentina es el cuarto productor de trigo a nivel internacional y casi la mitad, tengo entendido que cerca del 46% lo exportamos a Brasil. Así que básicamente si llegamos a exportar el trigo HB4, tendría que tener la autorización por parte de la entidad sanitaria de Brasil, que sería equiparable al SENASA aquí en Argentina. Y bueno, para lo que será después las exportaciones a otros destinos, como el caso de la Unión Europea, que bueno, un poco de esto también trata el parate este que le dio el Parlamento Europeo, que lo vamos a estar hablando más adelante. Creo que HB4 es por el gen del girasol HB4 que se aisló acero para que sea más resistente al estrés hídrico, y bueno, por eso se hizo una especie de mezcolanza con el trigo, con el transgénico, bueno, que además es evidente que los cultivos con el transcurso de los años, ya hace casi 30 años que se autorizó la introducción de la soja acá en Argentina, obviamente las malezas se van a hacer cada vez más resistentes al glifosato. Entonces no solo se mejoraría, si se quiere, el estrés hídrico, sino también es un negocio para las 3-4 empresas productoras de glufosinato de amonio a nivel internacional, y la cuestión transgénica, ¿no? En el caso de que salga la ley de semilla que se está discutiendo actualmente, obviamente es un negocio para pocos, y bueno, la soberanía alimentaria que tanto se pregona estaría difícil de alcanzarla, ¿no? Sí, básicamente otro de los puntos que se esgrime, como que se aplaude en este caso, en este tipo de desarrollos, es la ciencia nacional ligada al agronegocio, el recuerdo a lo que fue la figura de Andrés Carrasco, quien decía que la ciencia no tiene que estar de rodillas ni ante las transnacionales ni ante el agronegocio, sino que tiene que ser una ciencia al servicio del pueblo y del pueblo, la ciencia. Así que básicamente ni contaminación transnacional ni contaminación a Campop. Hay una nota muy interesante para cerrar, trigo transgénico argentino en el Deutsche Welle, este diario periódico alemán que tiene su versión aquí en Argentina. Es muy interesante porque tira bastantes datos y bueno, habla un poco del tongue, si se quiere, internacional, de la importancia de las empresas y de que sería un negocio para pocos. Así que bueno, además de esto, de lo que les charlábamos, para que la lean con un poco más de experiencia y de explicación internacional también. El aislamiento nos ha acostumbrado a muchas cosas, bizarras algunas. Yo he entrado en el consumo problemático de televisión basura, como ya lo he intentado solucionar y charlar con ustedes. Sigo entrando, MasterChef está consumiendo neuronas vitales de mi cerebro. Diana salió a aplaudir a los médicos. Y lo único que hice es cortarme el pelo de formas extrañas en esta cuarentena. Sí, homenaje a Pato Bullrich, uno de los cortes. Homenaje a Pato Bullrich. Ahora se me ocurrió pintar un mueble y me quiero matar. Estoy embarcada. Esas cosas que uno se embarca. Claro. Esta gente está organizando realmente una marcha virtual para el 17 de octubre. ¿Cómo sería? ¿Qué serían? Digo por Zoom. Choripanes virtuales, no sé. No, Diana. Caigas en eso. Es muy raro esto. Primero, yo venía pensando hoy a la mañana, decía, mirá, porque había un par de carteles que había pegado el día de la lealtad. ¿Leal a qué, no? ¿Cómo la lealtad? ¿Qué palabra vacía de contenido que ¿qué puede palabra ser, vapuleada? ¿No? ¿Qué cosa? Porque uno pensaría, no sé, en Cook, Jaureche. ¿Qué dirán de el desalojo, eminente desalojo en Guernica, la aprobación del trigo transgénico? ¿Qué pensará esa gente que veía tal vez en el movimiento algún atisbo revolucionario? Walsh, ¿qué diría Walsh así con...? No diciendo, saben ni quién es Walsh, ni quién decís, es Cook, la mayoría. No saben. Hasta Alberta llegan. Bueno, van a hacer una marcha virtual, me mata, este diario, página 12, que dice la otra, dice llamarse la otra, mirá, hace toda una nota explicando cómo va a funcionar esta bizarriada en la que vos te podés conectar, cargás tus datos si querés, dicen como que no tenés, no es que te van a espiar, a partir de eso parece. No, por ahí poner el nombre. Vos pones tu nombre, claro. Podés poner de qué provincia sos y podés elegir desde dónde participar en la marcha. ¿Pero es por Zoom esto o qué onda? No, yo para mí va a ser tipo Google Maps. Onda, vas a tener la camarita de Google Maps y para encima ver. Se pueden elegir avatar, que es la identidad virtual de cada participante, las opciones son Evita, Perón, Evita y Perón juntos, la fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Kirchner o el expresidente Néstor Kirchner. Acá Tamara Camparo dijo querer participar, después le vamos a preguntar qué avatar va a elegir para participar. Otros también. Hay otros avatares. Otro, claro, puedes elegir la parte simbólica, que es el escudo del Partido Justicialista, con las manos estrechándose una más abajo y otra de arriba, el choripán, el bombo, y bueno. Que me decías que no caiga en esa, ellos mismos caen en esa. Es muy bueno, hay que meterle un poco de onda. A mí lo que me llama atención, bueno, decíamos si sabrán, ¿no? De otros nombres del peronismo que han, por lo menos han aportado a la historia bastante más que los que eligieron. Por lo menos Walsh nos dejó muchísimas cosas, Cook nos dejó reflexiones muy importantes sobre Cuba. Pero no está la opción de elegir, porque igual me imaginé que si se iban a ir a la historia iba a terminar un Rucci. Podía llegar a elegir un Rucci. Un Menem. Uf. Pero bueno, me gusta que puedas elegir a Evita Perón y a Evita y Perón juntos. Como claro. Y a la fórmula presidencial, Alberta y Cristina. Si te anotás si participás con tu compañere, están representadas claro. Ahí como una de pareja, a de a dos. ¿Y cómo cantará la marcha peronista? ¿Qué abrirán los micrófonos para cantarla? Quienes no se van a sumar a esta no van versión, a tener su avatar, me parece. No van a tener, no tienen su avatar, aunque bastante hacen por mantener unido a esta cosa que es el Frente de Todos hoy, el peronismo. Dualde y Barrio Nuevo van a hacer su propio festejo. No virtual, es con Urbano Vieja Escuela. que lo hacen hoy a la tarde en el Centro Porteño, un acto por el 17 de octubre. Pero hoy es 16, no les avisaron esta gente. No, bueno, pero lo hacen, no sé por qué lo decir, porque piensa que la gente va a estar conectada al coso virtual. Hay que ver, capaz que llevan, yo capaz que me conecto. Que alguien se conecte para ver cómo es esta cosa, sí, de la marcha virtual. Yo pondría virtual. Un chori, olvidate. Tamara dijo que se iba vos a conectar. Conectás, por favor, hacé una captura de pantalla. Con el avatar de Dylan. No me digas que puedes elegir a Dylan. Es muy buena. No, es lo que ha llegado. Peronismo 4.0. No vamos a cuestionarse. Cook se está rebuscando. Cook está lustrando su fusil. Walsh diciendo, para esto me fusilaron. Para esto escribí la carta abierta, para esto expuse mi vida, para que estos mamarrachos sinteticen todo un día en una marcha virtual en el que podés ser un bombo caminando por la 9 de julio. Es ridículo. Que además están, bueno, como decíamos, por desalojar a 2.000 familias de Guernica, aprobando el trigo transgénico en la Argentina, pagando la FMI, suspendiendo la IFE4, un montón de cosas. Manteniendo asesinos en sus líneas, básicamente, manteniendo asesinos como Felipe Solá, asesino de Darío y Maxi, como Aníbal Fernández, bueno, como tantos nombres que se podrían traer a colación. Ahí va, el día de la lealtad a la propiedad privada y al capitalismo. Los vamos a dejar con un poquito de música y seguimos en A Todo Resumen. Vamos a escuchar a los Rivera Destino haciendo Te Boté, pero con B larga, de Te Tiré. Claro. ¿No? Sí. Bebé, yo te boté, te di banda y bebé, yo te solté. Pa'l carajo te mandé y usted se fue, de mi vida te boté. Bebé, yo te boté, te di banda y te solté. Baby, la vida es un ciclo. Lo que no sirve, no lo reciclo. Así que de mi vida muévete, que si lo meto es para recordar un TBT. Ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que a mí me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Pa' atrás ni pa' coger impulso, papá. Díselo, Vega Baja. Bota, y no es piso. Arranca pa'l carajo. Vete. Mi cuerpo no te necesita. Lo que pides es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Mami, bebé, yo te boté. Te di banda y bebé yo te solté. Pa'l carajo te mandé y usted se fue. De mi vida te boté. Bebé yo te boté. Te di banda y te solté. Te solté. Te di banda y te solté. Te solté. Banda y te solté. Dímelo, Quique, ¿quién es esa? Te banda y te solté. Dímelo, David. Te solté. Pa'l carajo usted se fue. Todos los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radionauta. Treinta y cuatro minutos pasan de las 6 de la tarde, continuamos en A Todo Resumen. Estamos transmitiendo desde el Centro Social Político Cultural Olga Vázquez. Radio Nauta es esta radio, por si estás ahí sin saber qué estabas escuchando. Y si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al WhatsApp 221-670-5190, página de Facebook Radio Nauta, Twitter e Instagram Radio Nauta FM. El martes de esta semana nos llegaban las noticias, videos y comunicaciones desde Neuquén. Estaban reprimiendo a vecinos, vecinas de participantes de las asambleas del agua del norte de neuquino porque estaban manifestándose en contra de la construcción de una represa. Para hablar sobre este tema, sobre lo que están exigiendo las asambleas del agua del norte neuquino, estamos en comunicación con Clara Carmona. ¿Nos escuchás, Clara? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, sí. Clara. Acá Dayana, Pablo y Francisco te saludan. Hola, hola, ¿cómo les va a los tres? Un gusto estar al aire. Ustedes están en La Plata, ¿verdad? En La Plata. Mirá vos qué lejos, qué bueno que llegó hasta allá toda esta movida tremenda que pasó en el norte de Neuquén. Sí, la verdad que el martes a través de diferentes redes, de diferentes articulaciones que se fueron tejiendo, llegaban los videos atroces de la represión a lo que es el campamento. Pero bueno, Clara, queremos que nos cuentes un poco más sobre el conflicto que se está desarrollando sobre el río Nahueve y también, bueno, cómo están llevando adelante esta lucha. Mira, yo pertenezco a la Asamblea del Agua del Norte de Neuquino, que somos varias ciudades en el norte de Neuquén. Andacollo, Las Ovejas, Chosmalal, que es el lugar donde yo vivo, que estamos a algunos kilómetros de la Villa del Nahueve. Este es un río de montaña que nace en las lagunas de Pulafken, una zona maravillosa, virgen todavía, que queremos resguardar por eso estamos en esta lucha. Aparece esta represa, que es una promesa de hace muchos años, de manera así, entre gallos y medias noches la empiezan a hacer, bueno, apareció la inversión, la guita viene de los Emiratos Árabes, todo huele a petróleo en Neuquén, así que bueno, nosotros cuando empezamos a estudiar de qué se trata esto como Asamblea Socioambiental, digamos, nos encontramos que no tenía nada, no tenía nada previo. Los estudios estaban hechos hace 15 años desde Buenos Aires. No se habían venido a hacer los monitoreos al lugar. Bueno, una serie de cosas. Entonces, cuando empezamos a meternos en esto, vimos cómo se iba a arrasar esta parte hermosa que tenemos en el norte y cómo se iban a empezar a... cómo esta represa rompió un montón de leyes ambientales que era casi increíble, no nos cabía en la cabeza. Bueno, cuando empezamos a elaborar esto, ya nos informamos, entraron técnicos, los vecinos y las vecinas, porque esto es una asociación de vecinos de toda la zona. Hicimos un amparo, pagamos una abogada de forma independiente, digamos, y nos dieron lugar al amparo, pero demoraron, tenían 3 días para contestar, ya llevan 2 meses y algo, con una dilatación absurda. Por eso decidimos, apelamos, seguimos esperando, bueno, decidimos visibilizar, porque las máquinas empezaban a trabajar y estaban rompiendo lo que encontraban adelante. Estaban muy cerca de unas vertientes naturales. Esa es agua que sale directamente de la montaña. La población del lugar es una población de unos 300 habitantes, pequeña, con pobladores que están ahí hace, no sé, 200 años. Todo es muy, muy original, digamos, acá en el norte. Parece que estás hace 100 años atrás en el tiempo, muy hermoso. Bueno, cuando vemos que esto no sé, que en pleno COVID, no hubo pandemia, no hubo nada que los detuviera, bueno, decidimos visibilizar e hicimos un acampe. Un acampe pacífico, familia, en un lote que nos cedió un vecino, porque varios pobladores del lugar están en la asamblea. Si bien somos de toda una zona, de toda la cuenca, no solamente de esa pequeña población, bueno, acampamos y estos días que ustedes mencionan, empezó la poli a llegar. Cabe decir que gente del lugar, el intendente de apellido Burgos, es como muy cercano al gobierno provincial, el gobierno de Gutiérrez, y empezaron como de una manera bastante prepotente a hostigarnos. Bueno, vino la policía, nosotros estábamos en la ruta sin cortar la ruta, pero deteniendo los camiones de la empresa. La empresa se llama Robela Carranza, es una empresa que hace este tipo de emprendimientos, bueno, muy con gente de afuera, no hubo COVID que valiera porque nos dijeron que podían porque eran actividad social, no entendemos por qué. Venía gente de cualquier lugar, sin protocolos, sin nada, lo denunciamos, bueno, una serie de cosas. Cuando vieron que los camiones de la empresa se tenían que volver con cemento fresco, con qué sé yo, bueno, entonces, bueno, ya se nos vino la policía de una manera más concreta, nosotros lo sabíamos. Esta es una estrategia de todas las asambleas de los distintos lugares, usamos. Y nos hicieron desalojar la ruta, cosa que cumplimos. Eso pasó el día 13, que es el martes 13. Desalojamos, volvimos al lugar, nosotros estábamos en un lugar lateral, en un campito al lado de lo que se llama el Puente del Nahuel. Y al día siguiente se ve que se dieron cuenta que nos íbamos a quedar y ya vino la GEOP, que es el grupo más de la policía de Neuquén, digamos, de la provincial. Bueno, y esto fue tremendo, chicos. El día miércoles fue, no sé, una cacería. Tiraron el portón, porque esto era un campo privado que nos habían prestado, tiraron el portón y empezaron a, sin leer nada, a empujar, a pegar, a... Habían visitas, habían familias, señoras embarazadas, niños, vecinos y vecinas que estaban, que estábamos en este, yo estaba en otro lado en ese momento, pero que estábamos defendiendo el río, estábamos manifestando de manera con carteles, con tambores, como solemos hacer las asambleas vecinales. Bueno, y fue una persecución, tenemos muchísimos registros, que ustedes ya vieron algunos. Y bueno, y eso derivó en 16 compañeros detenidos, con un maltrato y con una, no sé, un ensañamiento increíble. Nunca vimos en el norte esto, nosotros las fuerzas de choque las veíamos por la tele, pero ya antes habían, digamos, el día 12 y el día 13 habían tenido estas intervenciones de la policía. De paso, este intendente que te cuento, del otro lado con sus secuaces y con los patoteros del lugar, festejaban armados. Los tipos armados festejaban que se iban llevando a nuestros compañeros de una manera feroz. Te estoy haciendo una síntesis porque fue tremendo. Y bueno, nosotros ahora estamos diciendo esto por todos lados. Esta represa es un mazazo ambiental al norte. Apenas raspás un poquito el proyecto, encontrarás irregularidades por donde lo busques. Tenemos muchísimos datos en torno a esto. Una de las irregularidades es que hay un cementerio ancestral mapuche, todavía es pehuenche, porque es más viejo todavía. Ahí hay restos, ahí hay material arqueológico. Con nosotros estamos también en esta lucha con comunidades de la zona, con comunidades mapuches. Tenemos varios compañeros que son de las comunidades y compañeras. Y bueno, nosotros creemos que esto no se puede permitir y que las obras se tienen que suspender ya. Bueno, eso en síntesis. En este momento los compañeros ya están afuera porque se les hizo una formulación de cargos totalmente injusta. Ya están afuera, pero siguen manoseándonos desde la justicia, porque en este momento, mira, yo vivo a 50 chirolas, kilómetros del lugar. Habían llevado dos autos, los efectos personales, las carpas, los abrigos, las cosas que uno tiene en un acampe, las mamaderas de los niños, no sé, la llave de los autos, los anteojos, la lonita, todo eso, la comida. Lo secuestraron, la gente de la CEOP, y se la llevó a alguna comisaría del lugar. Recién hoy estábamos logrando, la audiencia fue esta mañana, que se recuperaran las cosas. Pero bueno, recién me llaman, por ejemplo, para decir, no está todo en esta ciudad, tienen que ir 50 kilómetros más arriba, otro lugar a donde los autos están. Bueno, hay como un manoseo judicial y con la policía que evidentemente está queriendo que, bueno, nos quedemos callados, nos asustemos, cosa que no va a suceder. Clara, y una pregunta, ¿más o menos se sabe qué cantidad de hectáreas o de territorio va a inundar esta represa? Mira, no te sé decir el número, lo que pasa es que, por lo menos, no sé, voy a decir una macana si te digo, no sé cuánto es. En la cordillera, los tramos, en relación al río Paraná, por ejemplo, son mucho más pequeños, pero esta es una de las 20 represas que están en carpeta. Siguen distintas poblaciones pequeñas, son por eso se llaman micro represas. El Azul tiene, no sé, 8 metros de un lado y 20 y pico del otro, que para lo que es el Chocón, por ejemplo, sería una micro represa. Pero para el norte de Neuquén significa arrasar una parte de población, que significan productores, acá es lo que se llaman callejones de arreo. Todavía hay trashumancia en el norte de Neuquén. Estos son los campesinos que llevan sus arreos de animales. Esta es zona de chivas, vacas, caballos. Y todo ese callejón por donde van los animales se arrasa. Y todo lo que significa, y lo que modifica climáticamente y socialmente, una represa de este tipo, digamos, a la zona. De las 20 represas, esta es la primera que se empezó a hacer, entre gallos y medias noches, como te decía, de una manera bastante oscura, ocultando información hace rato que nosotros andamos buscando y recién ahora con el amparo publicaron algo. ¿Quién lo hace? Es la Agencia de Inversiones de Neuquén y la persona que está como responsable de esto se llama Brillo, que es la mano del gobierno ejecutora de esto. Estas 20 represas terminan en el Cerro Domuyo, que es un volcán, una zona maravillosa que se usa como baños termales y que está todavía así como era. Y los vecinos y vecinas queremos que esto siga así. Nos dijeron o hablan, es como una concepción de desarrollo, que a estas alturas del planeta, a estas alturas del ambiente, y pensando después del COVID, realmente es casi una locura. Sí, además de sumado al impacto que tendría, como decías, en la economía de la zona, los productores, lo que generaría el impacto ambiental, es ¿no? Como preocupante y necesario denunciar que la provincia de Neuquén estaría destinando unos 3 millones de dólares. Casi 18. Claro, gran parte viene de los Emiratos Árabes. Claro, pero como provincia, desde su fondo, estarían unos 3 millones de dólares mínimo. Y se deben 2.800 millones de pesos de la obra social y la caja jubilatoria, como para ver cuáles son los intereses de los gobernantes. No, y el otro tema es que esto es una deuda, nos estamos endeudando. No es que ya está la guita que financia el 75% que financia los Emiratos, se llama Fondo para Abu Dhabi, es para ellos, no es para nosotros, decimos. Eso es una deuda que se va a pagar en no sé cuántos años a un porcentaje de no sé qué, el 5%, una cosa así. ¿Qué significa esto? Si toda esa guita se invirtiera en algo más cercano a lo que quizá la población pueda decidir, sería bastante mejor para todos. Nosotros creemos que la energía hidroeléctrica no es una energía limpia. Ya el agua no es una energía, no se puede considerar como energía renovable. Esto en el Chocón pasó hace 50 años. Y todo lo que se prometió en el Chocón, que fue riego, generación de madera, producción agropecuaria, nada de eso pasó. En el Chocón dijeron, bueno, vamos a poner una turbina para generar electricidad. Eso sí quedó. Y con tanta deuda y ahora es una empresa privada, digamos, casi en su mayor parte, en su mayor porcentaje. A esta altura, no sé, en el mundo se están dinamitando las represas. Bueno, en Neuquén tenemos esta generación de energía que nadie pidió, porque hay luz y tenemos electricidad en la zona, y por eso la siguiente pregunta, porque nos dicen que es para que tengamos mejor luz, la siguiente pregunta es, ¿a dónde va a ir esto? ¿A quién va a beneficiar? ¿Para quién es esta obra? Porque para nosotros no es, ellos no están pensando en nosotros, eso está claro. Clara, y una pregunta relacionado con esto que venías diciendo, desde hace algún tiempo muchas organizaciones, asambleas vienen planteando que muchas veces cuando se habla de esto y se lo plantea como soberanía energética, la pregunta que hay que hacer es ¿para qué producir energía? Porque muchas veces bajo esta falsa este falso argumento, gracias, de la soberanía energética, en realidad se produce energía para las mineras, para el fracking. En Neuquén, este caso, ¿para qué sería? En Neuquén huele a petróleo, decimos todo el tiempo. Ayer vino el presidente, una pena, pero bueno. Vaca Muerta es así como la luz, el faro, donde parece que se van a resolver todos los problemas. El asunto es que acá hay un planeta, hay una tierra que nos dijo, a ver, loco, paren un poco. Esta energía, puntualmente tu pregunta es, nosotros no sabemos a dónde va a ir, ¿no? Nadie nos informa. Nosotros queremos ahora, el pedido que está haciendo nuestra asamblea y la población, digamos, de esta zona, es queremos una consulta. Hagamos una audiencia pública real, porque la que se hizo fue truchísima también, hicieron firmar a la gente del lugar, campesinos, qué sé yo, que están laburando con nosotros ahora. Y me decía un señor, ¿sabe qué, doña? Yo firmé pensando que era el presente y resulta que era para aprobar la represa. Mirá qué nivel de manipulación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sabemos para qué. Todo esto es muy oscuro, realmente es muy oscuro. Y bueno, nuestro pedido es, queremos un estudio de impacto ambiental serio, previo a la represa, no después, y que con todos los detalles, con todas las posibilidades de fauna, de flora, de tierra, de napa, de caudal de agua, de cómo va a quedar, bueno, queremos un estudio de impacto ambiental serio y queremos una consulta. Pero bueno, ahí estamos en esta pelea. ¿Qué pasó ante la visibilización de toda la truchada que tenía la empresa? Y nos mandaron la GEOP para ver si nos quedábamos piolas. Clara, te agradecemos muchísimo la comunicación. Desde Radionauta quedamos expectantes a cómo se vayan pasando los días, viendo qué medidas siguen tomando como asambleas. Quedamos también a disposición y, como siempre, el aire está abierto para poder comunicar lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Realmente nos hacen falta los medios. porque sobre todo en Neuquén tenemos muchos medios que son bien amigos del gobierno realmente, y nos hacen falta muchas voces. Así que nosotros creemos que la gestión ambiental es una gestión política, es una decisión. Así que bueno, por eso vamos. Muchísimas gracias, Clara, y te gracias, mandamos chicos. Un abrazo. A ustedes, que estén bien. Charlábamos con Clara Carmona de las Asambleas del Agua del Norte Neuquino sobre este proyecto de micro represa, por, como se llaman, por el caudal de los ríos y que en el que estarían instaladas, no porque sean menos nocivas o hagan menos daño, y no porque sean más baratas, porque estábamos ahí viendo los números, 21 millones de dólares, de los cuales 3 mínimo pone la provincia, que debe 2.800 millones de pesos a la obra social, que tiene salarios atrasados, pero que, como en casi todas partes, latitudes de esta cosa llamada Argentina, los gobiernos no suelen utilizar los fondos para cubrir las deudas que tienen con el pueblo, sino para seguir endeudándose con el capital extranjero. Sí, básicamente se utiliza mucho el argumento de la soberanía energética en todas las latitudes de Argentina, cuando en realidad vemos que en muchos casos, y como también, por ejemplo, muchas asambleas de Chubut lo han puesto de manifiesto con la central nuclear que buscaba construirse en el territorio chubutense, que en realidad muchas veces, más que de soberanía energética, viene de la mano de emprendimientos megamineros, emprendimientos ligados al petróleo, como decía Clara, en Neuquén todo huele a petróleo. Bueno, esto quizás está muy ligado a Vaca Muerta y a la necesidad energética que tiene esta clase de emprendimientos y de actividades, y nada tiene que ver con una soberanía energética en términos del acceso a la energía del propio pueblo neuquino, pero bueno, básicamente esto sucede en todas las latitudes, así que la pregunta central no es qué tipo de energía, no es solo plantear el debate en términos de diversificación de la matriz energética, sino es también preguntarnos para qué se va a producir energía, si es para ligarla a estos emprendimientos o es efectivamente para que el pueblo tenga acceso a la energía. Esas preguntas que hacemos y que ya sabemos la respuesta, pero que se las dejamos picando igual porque nos gusta. Hay que chicanear, hay que pinchar. Vamos a escuchar ahora a Julieta Venegas y Miguel Bosé haciendo Morena Mía. Morena mía, voy a contarte esta vez. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien. Morena mía, siempre son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza. Siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza toda. Siempre es poca y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer. Felicidad,

desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Seguimos en A Todo Resumen cuando pasan 2 minutos de las 7 de la tarde y hay unos 20 grados afuera. Qué rara primavera que estamos teniendo. Nos quejábamos antes fuera del aire con Diana Melón de que esto no es la primavera que esperábamos. Este no es el 2020 que esperábamos, claramente. Está claro, pero esta primavera tampoco está a la altura. No, la verdad que pasar del frío al calor y sin que nos roben esos días templados donde... Quiero mi temple. Claro, quiero estar con un suétercito y estar bien, no tener calor, no tener frío. Exactamente, pero para tener otros climas y recorrer otras latitudes y ver otros climas más templados, tal vez, o más trópicos, más tropicales, estamos en la columna de política internacional para viajar. Por eso suena este tema, International Love. International Love, y Francisco Castaño es quien lidera esta columna. Bueno, gracias por la presentación. Así media. Salió bien. Salió. Me gustó lo de las latitudes, otros climas. Qué bueno que se ve que en otras latitudes la deben estar pasando lindo también. Y sobre todo si nos vamos para el lugar al que vamos a seguir hablando, que es Venezuela un poquito nomás. Traer la noticia de que el Grupo de Lima emitió una declaración donde llama a rechazar las elecciones de diciembre próximo en Venezuela. La semana pasada estuvimos hablando de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que Argentina había apoyado una que llamaba a establecer una cooperación con Venezuela, y también había apoyado otra que había sido propuesta por el Grupo de Lima, que bueno, llamaba básicamente a ponerle fin al gobierno de Maduro, bueno, y demás, en otras palabras, obviamente. Y ahora salió una nueva declaración donde llama justamente a rechazar las elecciones de Venezuela, que van a llevarse a cabo en diciembre próximo. Pidió que los informes sobre violaciones a los derechos humanos del gobierno de Maduro sirvan de prueba en la Corte Penal Internacional, esta corte que se creó a fines de siglo pasado, a principios de este siglo, que básicamente lo que hace es juzgar a las personas por delitos de lesa humanidad. Y el Grupo de Lima también pidió que se investiguen las conexiones de, así como dijeron, entre comillas, del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales. Por ahí lo relevante surge de que, si bien Argentina, que se había desatado una interna importante porque había apoyado la resolución del Grupo de Lima la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que había traído, entre otras cuestiones, la renuncia de Alicia Castro a ser embajadora argentina en Rusia, ahora Cancillería Argentina sacó un comunicado en la página web de Cancillería en la cual dice que Argentina no suscribe esta declaración, que no se condice con la posición del país. Entonces, un poco se ve que está tratando de distanciarse de lo que se aprobó la semana pasada. Y esta declaración, que fue firmada ahora, fue firmada entre otros países por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, ¿no? Son todos países que, bueno, que cuando se violan los derechos humanos ahí adentro, es un poco lo que charlábamos la otra vez, se hace la vista gorda, ¿no? Porque depende a quién apoyes, es que nos enfocaremos en ti o no para ciertas cuestiones. Entonces, esta es la primera noticia como para charlar un poquito, que bueno, que la traje aquí, que es breve, pero que concierne un poco al aspecto internacional y a la política exterior argentina sobre todo. Sí, es llamativo lo del video porque por un lado podría ser un gesto político, por otro lado el vicecanciller se podría estar haciendo pis en ese momento, ¿no? Porque en la parte donde están hablando y se ve que se va por atrás de la gente en el video, como que no hay una posición muy fuerte de decir esto no lo apoyamos, claro. Por lo menos no en ese momento, sino que medio que se escabulle, como corriendo por atrás. Se fue a comprar mi cochito. Es rara, y por lo menos es rara la imagen política que genera. Como que no se nota un no. No me digo un me voy. Bueno, para no quedar mal con nadie, ¿viste? Es parte de la política también. Y de la diplomacia un poquito. La otra noticia, la segunda, son tres. La segunda es que, bueno, que se van a realizar elecciones el domingo 18 de octubre en Bolivia. Finalmente se van a realizar casi un año después del golpe de estado de Evo Morales de noviembre del año pasado, el 10 de noviembre, que bueno, desde el 12 de noviembre la presidenta de facto y autoproclamada en un Senado casi vacío, Jeanine Áñez, se autoproclamó con el objetivo de llamar a elecciones lo más rápido posible. Bueno, en un primer momento se acordó que iba a ser en septiembre, ahora se acordó que va a ser en octubre, y bueno, finalmente este domingo se van a realizar las elecciones. Había 9 precandidatos, de los cuales quedaron 6 presidenciales, por menos de la parte oficial, para votar este domingo en Bolivia. Los más destacados, obviamente, es que los hemos ido charlando en emisiones anteriores, son Luis Arce y Carlos Mesa, son los que encabezan las intenciones de voto, sobre todo Luis Arce, el candidato de el Movimiento al Socialismo y Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Una pregunta, ¿Fran Mesa tiene más intención de voto que Camacho? Sí. Ah, pensé que está, Camacho tenía. Arce está primero, Luis Arce, el candidato del MAS, segundo está Carlos Mesa, y bueno, y después el resto de los otros 4 candidatos no creo que lleguen al 10% como muchos. Tiene la particularidad de que para ganar hay que ganar con más del 50%, si no segunda vuelta, estaría difícil una casi segunda vuelta. No, es como son parecidas a las de acá son de 45% o más. Acá son, en Bolivia son 50%, o si tenés más del 40% y menos del 50%, tenés que tener 10 puntos de distancia con el que te sigue. Que bueno, por eso fue que se desató el lío en las elecciones del año pasado en Bolivia, porque cuando se había contado, parado el recuento de votos, Evo Morales tenía menos del 10%. Después cuando empezaron a llegar los votos rurales y los votos de los extranjeros, había sobrepasado estos 10 puntos por muy poquito. Entonces bueno, ahí se vino las denuncias de fraude, el informe de la OEA. Y una cuestión interesante, además de los dos candidatos, que el otro era Carlos Mesa, que fue ex vicepresidente y ex presidente, que es el segundo en intención de votos, entre 5 y 10 puntos debajo. Un dato interesante de estas elecciones es que son los bolivianos que se encuentran aquí en Argentina y que tienen que votar, porque han salido varias notas de la importancia de los bolivianos en Bolivia, digamos, que viven acá en Argentina. Es muy importante desde la parte política, porque el voto de los bolivianos en Argentina es básicamente la mitad del total de los bolivianos que residen en el exterior. Y además en Argentina, lo que es el MAS, había ganado en las últimas elecciones acá en Argentina, en el 2009, en el 2014 y en el 2019. En el año pasado había obtenido el 82% de los votos por parte de los bolivianos que residen acá en Argentina. Es decir, tiene, digamos, una impronta muy importante de lo que es la izquierda moralina, si se quiere, y en este caso con Luis Arce, que bueno, que además muchos funcionarios, ex funcionarios de Bolivia, del gobierno oficial anterior, se encuentran residiendo aquí en Argentina, entre ellos Evo Morales. Y entonces se desataron, había mencionado distintas notas, porque se desataron muchas suspicacias, porque no hubo campaña por parte del gobierno de Bolivia para los electores extranjeros para difundir la elección, que bueno, que considerando las posibilidades que hay en la actualidad con la tecnología, los medios digitales además los medios televisivos, ¿no?, los medios impresos, levantaba suspicacias. Recién 18 días antes de la elección, el gobierno informó en el extranjero que bueno, confirmó que se iban a llevar a cabo elecciones. Y además, a 3 días de las elecciones, es decir, el día de ayer, 15, el órgano electoral plurinacional, la OEP, de Bolivia, recién actualizó la base de datos para que los bolivianos en el exterior sepan dónde les toca votar en las escuelas, pero hubo muchos cambios, gente de Salta, de Jujuy, de bueno, de Córdoba, de Buenos Aires, como les cambiaron las escuelas de votación, es como que hay gente que no ha llegado, que no se sabe si van a saber de este cambio, entonces hay muchas suspicacias, sobre todo considerando que el gobierno oficialista es un gobierno de facto autoproclamado, que no cuenta con el voto del pueblo, que gobernó hace un año, pero se encargó de aplicar un montón de reformas y de desterrar algunas de las reformas implementadas por el gobierno de Evo Morales durante sus años de mandato. Sí, además un gobierno sumamente racista. Sí, ni hablar. Básicamente que representa justamente a la derecha boliviana. Acá en Argentina sí hemos visto, incluso acá en La Plata, como la campaña que empezaron a llevar adelante algunas organizaciones para tratar de echar luz e informar a la población boliviana que reside en Argentina sobre cómo votar y dónde votar para poder justamente hacerlo. Sí, y bueno, entonces estas son las principales suspicacias. El domingo sabremos entonces quién será el candidato más votado, o por lo menos hasta que se se cierre el recuento de votos, veremos quién será el ganador. Se estima que será Luis Arce, que encabeza los sondeos. Veremos si la diferencia es de más del 10%. Y bueno, sobre todo quería traer a colación la cuestión de los bolivianos en el exilio, sobre todo los bolivianos en Argentina, porque son más de 300.000 bolivianos que están agotados a habilitar en el exterior, de los cuales 161.000 residen acá en Argentina, y como la posibilidad del voto en el exterior es de hace menos de 10 años, entonces comenzó a tener importancia la diáspora, y además en esta consideración de que no hay tanta diferencia, por lo menos en los sondeos internos, la diferencia puede venir desde la parte del voto extranjero, y bueno, en este caso por esto también estas suspicacias que hay en torno a la votación de los bolivianos aquí en Argentina. Sobre ese tema, este martes que pasó en Prohibido Cumbia se hizo una entrevista a militantes del MAS de acá de Argentina sobre estos problemas que venían teniendo, sobre la militancia que vienen llevando en las distintas en la comunidad boliviana acá para la votación del domingo. Así que les recomendamos también, ya que estamos, entrar a la página de Radio Nauta, donde está ya cargado el programa del martes pasado de Prohibido Cumbia para poder escuchar esta entrevista. Bien, yo estoy enojada con la gente de Prohibido Cumbia porque vengo participando desde hace algunas semanas en los sorteos de libros y nunca lo he ganado. Tama se ganó uno de los libros. Yo vengo fiel, soy una fiel participante de los... El otro día, pero viste, ganás y medio te, por lo menos el otro día a la chica que ganó le hicieron salir al aire. Es como que viene con todo un combo ganar un libro. Sí, bueno, pero la verdad que vengo participando bastante y no, nada. Nada. Y la última... Volviendo a la columna internacional. Volviendo un poquito. No problema, está bárbaro. La última noticia, que tuvo lugar la semana pasada y no quería dejar de traer a colación, es que el Parlamento Europeo, una de las instituciones con poder decisorio, con el poder ejecutivo en este caso, poder legislativo digo, allá en la Unión Europea, rechazó por 345 votos los términos actuales del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, exigiendo una serie de alteraciones en el texto original, sobre todo en las relacionadas al medio ambiente. A ver, hay una cuestiones bueno, que se firmó el año pasado, la parte comercial, que necesita la ratificación del Parlamento Europeo, de los países, de los parlamentos de los países, digamos, de la Unión Europea, y de los cuatro parlamentos de los estados miembros del Mercosur. Y en este caso, la protección del medio ambiente... Ya partiendo de que el texto negociado ha sido mantenido en secreto, Greenpeace dijo que iba a publicarlo la semana pasada, y este texto negociado, digamos, deja a la protección del medio ambiente fuera de los elementos esenciales de un acuerdo, que estos elementos esenciales, en caso de que se produzca una violación a ellos, conllevaría la suspensión del acuerdo. Por ejemplo, estos elementos esenciales están reservados solamente al control del respeto de los principios democráticos, de los derechos humanos, de las libertades fundamentales o la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, la protección del medio ambiente no se incluye dentro de los elementos esenciales y si bien es una cuestión deseable, digamos, no habría punición, no habría penalidad en el caso de que no se respete esta cuestión del medio ambiente. Y sobre todo viene en consonancia con lo que hemos visto en la Amazonas desde el principio de año y bueno, lo que estamos viendo acá en Argentina, sobre todo la quema de la Amazonia, pero también hay cuestiones como los transgénicos, que bueno, que allá en Europa, la población, se ve que hay un consenso mayoritario de que la población, digamos, no prefiere no comer transgénicos, digamos, prefiere comer orgánicos, básicamente están prohibidos. Más que una cosa de conciencia, también es una cosa de capacidad de tensión. Digo, acá en Argentina, si empezamos a preguntar a la gente, probablemente no quieran comer transgénicos, pero la realidad es que por la División Internacional del Trabajo que tenemos, nos ligan a comer eso. Me acuerdo, estaba un día en un congreso que dijeron que, por ejemplo, estaban tratando de vender leche en polvo hacia China y los chinos planteaban que ellos, para comprar la leche en polvo, pedían un rango de un campo sojero de 9 kilómetros. O sea, que donde se produzca la leche no haya ningún campo fumigado a 9 kilómetros a la redonda. Cuando acá las mayores legislaciones que hemos obtenido en relación al ejido urbano son de 1.000 o 3.000 metros. O sea, mientras que los chinos te piden 9 kilómetros. Entonces, la capacidad de tensionar ahí es diferente entre una población y la otra. Sí, el poder que tiene, que bueno, que se ve que en algunas cuestiones los gobiernos representan al pueblo, en este caso, y no existen esta representación a los más poderosos o a los que tienen el billete, si se quiere. Sobre todo la principal, digamos, el principal apuntado ha sido el Brasil de Bolsonaro, ¿no? Porque si bien Bolsonaro dice que no hay corrupción en el gobierno, que se protege al medio ambiente, que los incendios fueron fortuitos, que no hubo intención del hombre, se comprobó que más del 90%, un 95% fueron intencionales. Entonces, insiste, sobre todo se pretende que se respete el Acuerdo de París firmado, recordarán ustedes, en el 2015, que bueno, que países como Estados Unidos, cuando llegó Donald Trump, sacaron al país del Acuerdo de París, pero bueno, se ve que no se está cumplimentando esta cuestión. Y bueno, Holanda y Francia, por ejemplo, mencionan que el respeto al Acuerdo de París sea incluido en una de las cláusulas punitivas relacionadas a no cumplimiento con las determinaciones ambientales, que era lo que estaba mencionando. Bueno, algunos datos, por ejemplo, entre septiembre del 2019 y 2020, en la región del Pantanal, de inmensa biodiversidad, crecieron los incendios en más de un 180%, casi el 15% del área desapareció. Así que son cuestiones que están todavía en discusión, no hay nada cerrado. El acuerdo Unión Europea-Mercosur viene desde hace más de 20 años, desde 1999 iniciaron las negociaciones birregionales, que ya de por sí es discutible, ¿no? Cómo competir en una región que tiene gran protección al sector agrícola, y si además la competencia que tendríamos que tener desde la parte industrial, que sería claramente el mayor beneficiado de la Unión Europea, en este caso cada vez tiene menos beneficios el Mercosur. O sea, con lo poco que se podría ganar, si se quiere, o por lo menos los pocos que podían beneficiarse, cada vez son menos. Porque, bueno, estas cuestiones que estábamos mencionando pueden derribar este acuerdo. Así que son cuestiones para tener en consideración, que son dinámicas, que se van a seguir tratando. Y no quería dejar de traerlas a colación para charlarla aquí en la radio. Un muy buen punteíto, un muy buen recorrido. Un punteíto informativo internacional. Me gustó. Haciéndole honor a... ¿Con qué y por qué, sobre todo, la elección de la canción para cerrar la columna de hoy? Ah, porque necesitábamos algo power, un rock, y además para hacerle honor un poco al rock de la foto de promoción de ahí de Instagram, con los anteojos, viste, que quedó estás bien. Estás en un rockstar. Viniste en un modo más rocker hoy. Y a mí me pone de buen humor. La primavera lo pone sí. Rockero. Lo pone rockero, me gusta. Sí, la moto, me encantó la moto que dejaste estacionada ahí, la campera de cuero. Viste, el casco también, pero vos no digas nada, no quiero levantar suspiros. Bueno, dale, vamos con con Foo Fighters haciendo The Pretender. Viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radio Nauta. 26 minutos pasan de las 7 de la tarde y... Sí, les recordamos a los oyentes que el próximo lunes se va a estar desarrollando el Mercado Popular Darío y Maxi en el Olga Vázquez desde las 9 de la mañana en adelante. Desde las 9 de la mañana en adelante, frutas, verduras, panificados. Va a haber se suma una posta sanitaria en este lunes, así que bueno, precios sumamente populares, productos agroecológicos, acérquense, está abierto con todas las medidas sanitarias necesarias. Se va a desarrollar en el patio para mayor tranquilidad, en el patio de Olga. Así que les invitamos a venir a comprar productos agroecológicos el día lunes al Mercado Popular de Darío y Maxi en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Muy buen spot te quedó, así como sí. me gustó. Cortalo y mandalo. Hacelo girar. Le vamos a dar la bienvenida porque suena esta cortina de fondo que nos indica que llegó el momento de hablar con nuestros compañeros de Pulso Noticias. Hoy nos acompaña del otro lado Lautaro y le decimos, hola Lautaro, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ya es buenas noches, yo siempre dudo cuándo empezar a decir buenas noches, pero sí, te vi seguro. Ya viene cayendo el día, entramos a la noche, está bien, me parece... Yo para mí es después de las 20 horas la noche, 20, 21. Ah, bueno, bastante. Para mí cuando se va el sol, pero bueno. Más allá de cuando se dice buenas noches, ¿cómo va Lautaro? ¿Qué preparó Pulso para el día de hoy? Bueno, Pulso preparó para hoy una nota que estamos en realidad en estos momentos, hay una discusión muy fuerte por el acuerdo... muy probable que se haga en noviembre de las megafactorías de cerdos en la Argentina para China, ¿no? La nota de realidad se titula Un libro sobre las megafactorías de cerdos y sus cuentos chinos. Habla un poco, ¿no? En realidad es sobre una publicación que salió esta semana en relación a, bueno, la idea es, a partir de esa publicación que fue impulsada por muchas profesionales de distintas ramas, periodistas, ambientalistas, sociólogos y demás, que están comprometidos con la causa ambiental, alertando sobre este acuerdo que firmaría la Argentina en noviembre con China para que, bueno, nuestro país sea productor de unas 900.000 toneladas de cabezas de cerdo para exportar a China, porque ¿qué pasa? Hoy en día China está atravesando una fiebre porcina sin precedentes, entonces bueno, su población se quedó sin gran parte de estos cerdos, ¿no? Que tuvieron que muchos de ellos matarlos, porque bueno, sacrificarlos salvajemente, porque bueno, una cuestión de salud, ¿no? También animal, de zoonótica. Bueno, cuestión que a raíz de este contexto, China busca otros países para producir cerdos, y bueno, Argentina es uno de esos, pero bueno, todo eso conlleva un riesgo, un impacto ambiental, social, económico y demás que digamos, el acuerdo no lo contempla. Sí, que tuvo, y sigue teniendo muchísimas movilizaciones en contra de este acuerdo. Ha habido la semana pasada, si no me equivoco, el lunes de la semana pasada o la anterior. Bueno, ha habido distintas concentraciones, manifestaciones en contra de este acuerdo, que tuvo una pausa, pero que se prevé que noviembre es como el mes clave. Claro, sí, en noviembre es el mes clave. Yo tuve, bueno, la posibilidad de hablar en la nota con Guillermo Folguera, que él es licenciado en filosofía y biología, o sea, de ambas cosas, pero bueno, tiene como una mirada bastante interesante desde la filosofía en la biología, ¿no? Y los temas ambientales. Y bueno, es uno de los que me contaba que sí, que en noviembre seguramente se firme el acuerdo, pero que bueno, digamos, la resistencia va a seguir, ¿no? En los territorios y también legalmente, porque bueno, esto también, este documento que se llama, este libro que se llama 10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan instalar en la Argentina, habla un poco de eso, ¿no? De todos los famosos mitos que plantea, o que, no sé, por ejemplo, que este acuerdo va a potenciar las economías regionales, que va a generar más puestos de trabajo, que, bueno, va a haber más sustentabilidad en la producción y muchos principios que, bueno, este libro se encarga de desmentir, ¿no? Porque, bueno, hay muchos, bueno, lo que decía recién, lo de los impactos sociales que va a haber y económicos sobre todo, ¿no? También, y de los suelos, de los recursos naturales que están afectándose o que se afectan mediante el uso de este tipo de producción, ¿no? Que es bastante también polémica y controversial en cuanto al uso o el tratamiento que se le hace a los animales, ¿no? Están encerrados, totalmente hacinados, y bueno, bastante macabra esa forma de producción. Así que sí, digamos, pero bueno, más allá de eso hay una resistencia fuerte en los territorios, y este documento lo que sirve es para, digamos, porque recopila mucha documentación, muchas revistas especializadas, basados en casos en otros países, de este tipo de modelo que fue aplicado, de producción masiva, que bueno, nada, que da cuenta de por qué, o argumenta por qué no debería ser viable para este país, ¿no? O para nosotros. Y para una futura presentación judicial, si es que finalmente se aprueba el acuerdo, bueno, nada, este libro sirve para eso, ¿no? Precisamente, para poder dar una apoyatura concreta desde las voces especializadas y las fundamentadas, ¿no? Sobre todo. Sí, y recoge, va, como venías diciendo, ¿no? Todo lo que se viene denunciando, y también importante el trabajo de derribar los mitos con los que se introduce esta política, como otras políticas, como puede ser los mitos que se usaron para introducir la soja transgénica o se usan ahora para introducir el trigo transgénico, que es una cuestión de mayor producción de alimentos, más puestos de trabajo, o lo mismo con la megaminería, digamos, esos mitos que parece que los gobiernos no ni siquiera intentan mejorarlos, sino que los siguen repitiendo. Está bueno porque hay un trabajo sistematizado de desmentirlos y derribarlos. Sí, tal cual. Y también, viste, bueno, ahora lo vamos a escuchar más adelante, que lo va a decir Guillermo en uno de los audios, pero también todo el silencio que hay, ¿no? Dando vueltas, como que son temas que como que nada, no se hablan, por lo menos desde la esfera política, ni siquiera se plantean, viste, de qué impacto podría tener. Pero en principio podemos escuchar, en relación al libro, lo que cuenta Guillermo Folguera, es, digamos, que fue un trabajo colectivo, ¿no? Este libro, que involucró no solamente a profesionales de distintas ramas, sino también a artistas que se encargaron, ilustradores que se encargaron de diseñar el libro, y está muy lindo, de hecho, y también, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? ¿Para qué sirve este documento? Dale, escuchamos entonces. Intentamos sistematizar tanto la bibliografía científica como las de otro orden que estaban discutiéndose, y después se sumaron artistas, que también fue un elemento muy importante para el proyecto. Se sumó Dante Paz, Tute, Maitena, Che Alejandra y Sol. Así que, digamos, fue como importante el trabajo colectivo. Y lo que intenta hacer es un insumo para la lucha de organizaciones sociales y movimientos que, justamente como planteabas, están un poco preparándose para noviembre, como también proveer información para posibles intervenciones legales, ¿no? Es la presencia ahí de tres abogados como Marco Filar, de Quique Vía y Rafael Colombo, también es un elemento en esa dirección. Sí, un equipazo se armó. Nombres muy, sobre todo, va, por lo menos ahí a una simple vista, muy buenas las ilustraciones. Un equipazo gráfico, por lo menos para empezar, eso seguro. Sí, la verdad que fue un laburazo y que se laburó bastante contrarreloj, porque, digamos, este acuerdo se iba a firmar a fines de agosto, y bueno, fue precisamente la presión social y estos sectores proteccionistas y ambientalistas que lo que obligó a la Cancillería a postergarlo para el mes de noviembre, alegando que, bueno, nada, obviamente sin reconocer toda la presión que lo llevó a postergarlo, pero bueno, reconociendo de alguna manera que había que incluir algún artículo sobre las cuestiones ambientales o qué impacto ambiental podría tener, ¿no? Sí, también como que es raro. Se tuvo en cuenta eso. También es raro considerar en relación a esta a este, o que pudiese incluir un tratado de estas características, un apartado ambiental, cuando básicamente el avance de estas megafactorías de cerdos implica también el avance de los cereales transgénicos, que básicamente conllevan a la utilización de numerosos tipos de agrotóxicos combinados para tratar de impedir el desarrollo de malezas alrededor de estos alrededor de estos cultivos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y aparte de lo que decías de los granos, de los cultivos, que digamos, este tipo de proyecto también, pues no solamente fabricar cerdos o carne de cerdo, sino que también todo lo que conlleva, ¿no? Hay que alimentar esos cerdos y ese alimento llega a través de los cultivos y de los terrenos que se desmalezan y que se arrasan totalmente mediante los incendios o la deforestación. O sea, como que lo que estamos viviendo hoy en día con los incendios no es algo inocente, ¿no? Tiene algo que ver claramente o directamente con esto. Y el agua también que insume cada cerdo, porque tiene que tomar agua, y eso también son todos recursos que son de nuestro país, ¿no? Y que se dedican a eso, que se destinan a eso. Eso es lo grave. Y bueno, después también, bueno, o sea, precisamente lo que tiene que ver con eso, en el segundo testimonio, que bueno, precisamente Guillermo cuenta qué cosas son las que pone en evidencia el documento, cada uno de los postulados que se refutan. Bueno, además de eso, se especifica cuáles son los riesgos que quedan al descubierto en el libro y que, bueno, que van detrás de este acuerdo. A ver, escuchamos entonces el segundo testimonio. Digo, no tiene mayor fuerza que poner en presencia que el Estado argentino. Simplemente este proyecto tiene una serie de riesgos en función de lo que sucedió en experiencias similares. Es simplemente eso. Si a mí me preguntás, y a eso lo hace tanto con los que te mencioné, como lo que significa en términos de gasto de nutrientes, lo que significa en términos de sueldo, lo que significa cómo afecta a otras actividades de producción, lo que significa en términos de soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Lo que significa en términos de concentración en cuanto a los productores de cerdo, porque el proyecto tiende a afectar eso. En todos los casos, la única justificación de llevar a cabo este proyecto tiene que ver con acceder rápidamente a dólares para lo que sea y favorecer a ciertos sectores que no son los que van a vivir al lado de la megafactoría. Ahí estaba, además, mientras sonaba el testimonio, también llegando al final del libro, donde, bueno, además de los mitos y verdades, hay como un bonus track más proyectual. Sí, sí, hay un bonus track que proyecta. Y también, digamos, es interesante la cuestión educativa, ¿no? De poder interiorizarse en estos temas, porque nada, o sea, en realidad esa presión que pueda ejercerse para poder de alguna manera, por lo menos, no sé si cambiar el curso de los hechos, ¿no? Pero por lo menos para seguir instalando el tema, es la gran cantidad de documentos o de notas periodísticas o de materiales audiovisuales que sugiere en esta publicación, ¿no? Que puedes ir, o sea, se dice, bueno, entender tal nota y tal otra, o sea, como que nada, que siga en la discusión pública es fundamental para tener, digamos, de qué nutrirnos y valernos para poder seguir discutiendo esos temas, ¿no? Entonces, es fundamental, eso es uno de los apartados finales y es muy completo. Y lo que decía que fue en 3 meses, solamente porque a raíz de la postergación, bueno, a partir de ahí dijeron los autores, que entre ellos, bueno, los voy a mencionar, Soledad Barruti, periodista, que es una de las que están más en el tema hoy en día, Inti Bonomo, que es especialista en gestión ambiental, Maristela Svampa, socióloga, y bueno, los abogados que mencionaba Guillermo, Marco Filardi, Enrique Viale y Rafael Colombo, y un montón de artistas más. Bueno, nada, o sea, a partir de la postergación del acuerdo, dijeron, bueno, si se va a firmar en noviembre, bueno, de acá a por lo menos octubre, bueno, que ahora salió, hagamos un documento contundente que pueda sintetizar todos los materiales que andan dando vueltas, cifras, cotejémoslo con otros especialistas y lleguemos bien parados a octubre, al mes previo, para, bueno, seguir instalando este tema, ¿no? Y bueno, nada, salió bastante bien. Es un documento bastante prolijo, contundente y con datos muy certeros y que, bueno, tiene ese bonus track que la verdad que lo hace muy atractivo, el de las ilustraciones interiores. La verdad que son muy ocurrentes y la verdad que muy acertadas para ese documento. Sí, una buena apuesta y un buen material final que es de libre acceso. Eso, incluso sí. en la misma nota de Pulso está el link para acceder al PDF. Exacto, sí, no me olvidé de decirlo, son 228 páginas, un PDF que es totalmente de libre descarga y circulación, y lo pueden encontrar, bueno, en la página de Pulso, en la nota, está ahí para descargarlo, así que ya lo pueden ir leyendo y sumarse a la causa, es muy importante. Así que eso, y después, bueno, tenemos un audio más que habla en relación, Guillermo, a Folguera, a la poca transparencia, ¿no? Lo que decía, que es una de las cosas que también trata el documento, en relación a la poca discusión que hay en las esferas del poder de arriba, las más altas del poder, y que también el silencio que hay. Nada, compartimos ese audio y para poder reflexionar un poco en torno a eso. Dale. No se transparentó nada, ningún tema ni ambiental, ni de salud, ni sanitario, se transparentó. No, y te digo, pasaron cosas en el medio muy importantes, tanto lo de Alemania como lo de China de la semana pasada, reconociendo la fiebre porcina africana. Los dos países fueron eventos muy importantes, que la verdad que los países no solo tendrían que salir a decir algo, sino tendrían que rever los términos del acuerdo. Bueno, no ocurrió. Ha sido todo de una oscuridad desde el comienzo, de una seriedad y una falta de transparencia. Digo, no es un evento fortuito la oscuridad, es parte estructural del acuerdo. Lautaro, ahí escuchamos el tercer fragmento de la entrevista que le hiciste a Guillermo. Sí, la poca transparencia, sobre todo para ver, porque si bien desde Cancillería se canceló el acuerdo en agosto, a fines de agosto, era para incluir algunas cláusulas relacionadas al medio ambiente. Pero lo que me decía Guillermo, que habla ahí específicamente, es en relación a que no tienen hoy acceso a cuáles son esas modificaciones que se van a hacer, ¿no? Al día de hoy tampoco, tiempo que falta para el acuerdo, no ha circulado nada de eso, qué es lo que se va a contemplar, qué no, en relación a esas modificaciones. Entonces, como que, bueno, es un poco esa, la falta de transparencia y información clara que hay. Y también el lobby que sigue habiendo puertas adentro, ¿no? Para que no salga la ley de humedales, para boicotear a todos los sectores que no quieren la firma de este acuerdo, y demás, ¿no? Todo eso sigue bien en pie. Sí, el mismo lobby que él consiguió que esta semana se aprobase, o la semana pasada, perdón, se aprobase el trigo transgénico. Tal cual. Sí, va todo en el mismo sentido y está todo retroalimentado. Así que, sí, forma parte de una misma estructura. Y también lo que me decía él, que no se escucha bien en el audio, que no aparece, pero que decía que los ministerios de salud, de salud y medio ambiente, que son centrales en esta cuestión, no estaban participando de la discusión, claro, de este acuerdo. Era una cuestión, iba solamente por el lado de producción, agricultura y cancillería. Los ministerios de medio ambiente y de salud no estaban formando parte de este acuerdo, ni siquiera en las discusiones, y bueno, por ende tampoco los mandatarios, los ministros de esas carteras tampoco estaban pronunciando nada en ese sentido, porque bueno, simplemente no estaban formaban parte de la discusión. La verdad que sí, la salud y el medio ambiente, si no es central en este acuerdo, la verdad que no sé de qué estamos hablando. Claro. Pero bueno, es muy llamativo. Lautaro, te agradecemos muchísimo la comunicación y toda la información que nos trajiste en el día de hoy. Bueno, muchas gracias y bueno, será hasta la próxima y esperemos que bueno, el acuerdo, no, si no prospera, por lo menos que siga en discusión esta temática para que no se repita en otros ámbitos. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias a usted. Pasaba de esta manera la columna de Pulso Noticias, esta vez de la mano de Lautaro Castro, hablando sobre su nota, la nota que se publicó en el día de ayer en Pulso Noticias, un libro sobre las megafactorías de cerdo y sus cuentos chinos. Recordamos, Pulso Noticias, el portal es pulsonoticias.com.ar. Métanse, suscríbanse, asóciense, apoyen el periodismo cooperativo, apoyen a Pulso Noticias. Sí, además sumamente recomendable las notas que y las temáticas que abordan desde Pulso Noticias, así que qué mejor que informarse a través de un medio comunitario y no malinformarse a través de un medio hegemónico. Así que, bueno, eso. Eso, es importante. Es importante. Vamos a escuchar a Los Amorosos haciendo Contra el Adoquín. Si esperabas al amanecer y pensabas encontrarme a tu lado, déjame decirte es al revés. Cuando sale el sol yo me estoy acostando, veo tienes imaginación. Vas por la galaxia comiendo cereales y me miras con superación. Mientras olfateo todos los cristales, sí, claro que sí, sí, claro que sí. Apenas cortado con unas gotitas de placer, vamos a acabar con esa mala onda y no te debes enfurecer con esas ideas que solo te agotan. Y ahora vamos a pasear cerca de la catedral, cada caminata se hace resonante, sin estrellas contra el adoquín. Sangras por la boca o por la nariz. Si esperabas al amanecer. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. We'll be right back. 9 minutos faltan para las 8 de la noche. Francisco Castaño canta y baila esta canción porque le encanta. Le ponemos color y sabor. Chico. ¿Qué sabor, Franco? Sabor castaño. Muy bueno, y color también puede funcionar. Bueno, si de corrupción se trata, hay una forma de decirle al dinero, ¿no? Cuando... Villuya. Tarasca. No, pero a ver, déjenme terminar la idea. Vieron que se habla del dinero sucio. Sí. Bueno. Mal habido. Este dinero estaba sucio. Acá se habla de dinero sucio. Un senador brasileño le hicieron, estaban haciendo un operativo en su casa y se quiso esconder un par de fajos en las nalgas. A la mierda. No, no, señor. Aparte un par de fajos, ¿no? Que nah, se no sé si un par, billete yo de 100 reales. Un par de fajos, no sé, tenés pero... un slip, es medio complicado. Pero supongo que no creo que se haya querido esconder un solo billete, porque tampoco si te agarran, te queda un billete en el bolsillo, ya fue, lo perdés. 30.000 reales. 30.000 reales. La mierda que había dado. Como $5.000. Se los metió en la ropa interior. Bueno, lo encontraron. Me intriga saber cómo lo encontraron. Cómo le vieron, le vieron un bulto medio sospechoso ahí. Y él dijo, qué cagada. Cagatiña. Ahora corajudo el señor. Porque una cosa es meterte 100 reales y decir, bueno, a Pechugo me meto 100 reales. Es lo que me queda. Pero ¿no? 30 lucas, hay que meterse 30 lucas en las nalgas. Igual a mí me gusta porque este es el título de la nota, ¿no? Un senador brasileño trató de esconder dinero entre sus nalgas durante un allanamiento en su casa. Después nunca hablan de que si se metió realmente entre las nalgas, literal, sino en su ropa interior. Claro. Puede ser que haya hecho un megabulto y haya llamado la atención diciendo, vos eso no lo tenías cuando llegamos. ¿Qué te pasó? Cuestión que el congresista Chico Rodríguez... Sí, vicejefe del bloque oficialista en el Senado. Muy, muy ahí cerquita de Jair Bolsonaro. Bueno, estaba hasta las manos. Hasta las nalgas. Y bueno, le cayeron a su casa, le hicieron un allanamiento y bueno, Jair Bolsonaro rápidamente dijo, bueno, está bien, lo vamos a destituir porque se fue al carajo. No hay nada, no había forma de... Porque, no, bueno, no, una insalvable. Cosa es, calculo si que no encontró, pidieron que devuelva el dinero. Es como la del diputado, ¿viste? Ahí sí que es importante el lavado de dinero después de esto. Pero estamos bárbaro hoy, ¿eh? Afiladísimo con luces, los chistes. Todos los chistes. Pero la verdad es que da gracia todo esto. Pero bueno, no solo eso, no solo que estaba metido en alguna sucia y le saltó la ficha, digo, en términos de corrupción, sino que la quiso zafar de una peor manera posible. Aparte, 30.000, o sea, es mucha plata para nosotros. $5.000 es muchísima plata para nosotros. Sí. Pero para esta gente son monedas. Si vas a guardar, guarda más que 30.000 reales. Pero te tenés que meter más de 30.000 reales en el banco. Te tienen que entrar, claro. Tenés que, no sé, hacer mucho espacio. Mucho espacio. Ahí se necesita. Hacer fuerza. Ahí hay que hablar con gente que sabe de magia, que dicen que en la entrepierna es el lugar donde se guardan las palomas. En la magia. En la magia. Tiene que ser lugares medio oscuros. Un peligro, te aletea la paloma. No, y... porque se quedan en lugares oscuros y cálidos, se quedan como... Por eso el término... Pero se le ocurre pegar un aleteo a la paloma o picotear, ¿sabes qué? Por eso el término palometa. ¿Qué está pasando en este territorio llamado Argentina, en los feriados? Que es como que, no sé, día no laborable, saquemos el fascismo que tenemos adentro a las calles. Es raro. ¿Por qué los feriados? Si no laburan el resto de los días esta gente. ¿Por qué joder el feriado? Lo raro es que las consignas es como una bolsa de gato, a decir, a ver qué consignas podemos meter en contra de la reforma judicial. A favor de Chocobar, el policía que está haciendo... juzgado por matar, procesado por matar por la espalda, a favor de Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema. ¿A pobrecito. ¿Quién le importa el presidente de la Corte Suprema? Lo lejos que está de cualquier expresión popular, digo, si decir, y bueno, aparte esto es un multimillonario el señor a costa de las arcas públicas y estos van a defenderlo. Que reparta. Por la prisión de Cristina Kirchner y a favor de la renuncia anticipada del presidente Alberto Fernández. Es muy buena. La verdad que el pliego de reivindicaciones es buenísimo. Tan esperable, tan esperable. A mí lo que me llama la atención... Es la bandera de Argentina con el feto. ¿Pero vos viste lo grande que es esa bandera? Está la bandera, por un lado está la bandera de Argentina con el feto en el medio, con rayitos. Como tipo rayo de sol. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué ponen un feto en la bandera? Porque no tiene mucho sentido. Además, es como la ondulación de la bandera lo hace bastante alienígena al feto. No, como que les tira la frente de una forma extraña. Capaz que son las madres de los hijos fumigados, entonces quedó medio amorfo el nene y quedó ahí. Puede ser, pero pues, no. No creo que estén en contra de las fumigaciones. Yo lo que no entiendo es por qué mezclan a Chocobar, Rosencraft y al feto. ¿Qué tiene que ver? Y es toda la agenda que... Porque de la se derecha. Puede. Porque, claro. Porque es gratis hacerlo. Porque es la agenda que te marcan los medios también. A mí algo que me llama mucho la atención, además de que hay muchísima gente, ahí no hay distanciamiento social. No, hay una foto del banderazo este que se hizo el 12 de octubre en el obelisco. Repito, se hizo el 12 de octubre, ¿no? El Día de la Diversidad Cultural. Sí. El día en que Buenos Aires puso luces rojas y amarillas, claro, en algunos monumentos en honor al Día de la Independencia de España. Sí, el Día de la Hispanidad se celebra en España. Bueno, dentro de muchas, muchas banderas argentinas que se ven en la primer foto que estoy viendo acá, hay una bandera española. ¡Esta gente está mal! De España. Está ¿Qué mal. Les pasa? Y está mal. Volvamos a Digo, es como lo mismo que ¿qué le pasa al gobierno de la ciudad de poner el 12 de octubre los colores de España en los monumentos de la ciudad, ¿no? Algo está mal. Algo está mal. Digo, todo encima, está mal. No nos arrodillemos en un imperio que. Y España ya fue, de última. Sí, ya que si ya nos vamos fue, a arrodillar. Claro. Si van a ser lamebotas de algún imperio, sean de alguno que valga la pena. Como ve, aprendan de Alberto, que le lame las botas al FMI, a los chinos. Eso es un imperio. Claro, uno que tenga poder, por lo menos. Claro. Esta cosa no está es terrible. Está muy mal la gente. Está muy mal. Está muy mal. Acá en La Plata yo vi, porque acá hubo concentración también. Porque, sí, a ver, con banderas de ni un policía menos. Fascistas y pelotudes hay en todos lados. La Plata es un lugar también que habita esta gente. Hay un video que se viralizó que es muy bueno. Hay un vendedor de cornetas, todo bien con el vendedor de cornetas. Se la está bancándosela, está laburando. Claro. Sabe que esta gente, además de facita pelotuda, consume boludeces durante las marchas. Muchas banderas argentinas se venden. Y estaba con las cornetitas estas, celeste y blancas, que hay que soplar. Y las probaba antes. Grosso. Además, porque hace una prueba de calidad, Diana no te voy a vender. Está llorando, no, Diana, no te voy a vender nada que no funcione. Sino el peor protocolo sanitario en épocas de COVID que puede haber, probar la corneta y después venderla. Claro. Pero bueno, bien ahí, creo que vendió bastante, así que le fue bien. Ojalá haya tenido COVID él, entonces hay menos fascismo en La Plata. Menos fascismo y también menos homofóbicos, porque básicamente en el marco de un ataque a un móvil de Crónica en el banderazo en el obelisco, un manifestante le gritó al movilero de Crónica: vení, vos y yo, maricón. Sí, no, están mal en muchos sentidos esta gente. Hay como una cosa de violencia al periodismo que está, ¿no? Como que les pinta. Excepto si es de Clarín, ahí no nos golpean. Pero hay una cosa de que no se rescatan de que los están filmando, una, ¿no? Como, dale, no te mandes esa tan, tan evidente. Y después hay como una reivindicación de estar haciendo las cosas por la defensa de algo que ellos entienden. Es raro. Ahora que conquistaron las calles, algo que nunca hicieron, salen todo el tiempo. Sí, en verdad yo creo que ahí hay una lectura desde un abandono de la calle de ciertos sectores. La derecha no conquistó la calle durante la cuarentena. La derecha nunca abandonó la calle. La sabe usar muy bien la derecha a la calle. Lo ha hecho con las marchas del silencio. Lo ha hecho ocupando las calles con militares. La derecha a la calle la sabe usar. Mientras un sector impulsa el quédate en casa. La derecha sale, el otro sector quédate en casa. Básicamente quienes tienen casa, el mismo sector que está tratando de desalojar a quienes viven en Guernica. Por eso, digamos, no, yo creo que la derecha nunca abandona la calle, no la recuperó ni la ganó. El pueblo organizado ha seguido manifestándose, como lo hizo la semana pasada semana pasada o anterior acá en La Plata, que vinieron les delegades de Guernica, como lo hemos hecho contra el Gatillo Fácil por la desaparición de Facundo Castro. Las calles siempre están en disputa, lo que sí, el gobierno ha decidido abandonarla, pero la derecha yo no se la regalo. No. Si el gobierno se la quiere regalar, que se la regale. Ellos ya la regalaron hace mucho, básicamente. Pero parece igual que tiene poco para regalar, porque según el gran pensador del siglo XXI... Te mira mal, Francisco Cataño. Mauricio Macri. Bueno. Dice, estamos ante el último gobierno populista. Capaz que Nostradamus y no nos dimos cuenta. Un señor que calculo que en su vida ha leído a uno de los principales teóricos, o al principal teórico del populismo, como lo fue Ernesto Laclau. No debe haber ni pasado cerca Mauricio Macri por un libro de, Los libros que los tienes son regalados. Reformulado la frase, una persona que no creo que nunca haya leído, punto. Ni siquiera Laclau, pero no sé si se ha metido a investigar mucho de las cosas que dice, pero tiene esa cosa de la frase polémica, ¿no? Como el populismo es peor que el coronavirus. Sí, básicamente hemos escuchado a este señor decir muchas pelotudeces. Lo gracioso es que se utiliza el término populista sin explicar qué es, porque todo el mundo utiliza el término populista sin profundizar mucho de qué se trata este término, pero bueno, del mismo modo que se utiliza tan gratuitamente estamos camino a ser Venezuela, vamos a ser Venezuela, podríamos llegar a haber sido Venezuela, del mismo modo se utiliza el populismo, esta gente que no explica, Laclau está muerto, pero se podría pegarle un tubazo a Chantal Mouffe y pedirle que explique lo que es el populismo antes de hablar tan gratuitamente y usar este término tan gratuitamente, pero bueno, básicamente esta gente no tiene ningún tipo de intención de generar claridad sobre estas cosas, sino de embarrar más la cancha, de llevar un poco de agua para su molino y demás. Dentro de las cosas que dijo, aseveró el Mauricio, que pensar que la grieta son personas es ingenuo. La grieta son los valores que estamos discutiendo. Las personas estamos de paso, ninguno es imprescindible, pero tenemos que hablar de valores en los que se va a basar la sociedad. La verdad es que tiene razón, si hablamos de valores no hay grieta. Dentro de las clases dominantes los valores son los mismos, los intereses son los mismos, así que bien Macri le pegó en algún análisis. Sí, la verdad que sí, porque básicamente tanto en el gobierno de Cambiemos como en el gobierno, los múltiples gobiernos kirchneristas y en el gobierno ahora albertista, siguen ganando los mismos, siguen ganando el agronegocio, siguen ganando las mineras, siguen ganando la timba financiera y siempre pierde el pueblo. Vamos a escuchar a Pixies haciendo Greens and Blues. todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Quizás 20:10. Tenés siempre el reloj un minuto adelantado al mío, porque a mí me da 8:09 y no es la primera vez. Es más fácil decir 20:10 que 20:09. Ah, cuando bueno. Hago menos 10, lo redondeo. Siempre pensé. Redondeo. Un minuto, claro. Redondeo, sí, son 8:20:09, en verdad. Perdón, está bien, ahí lo tenía que decir. Estaba, siempre es un minuto de diferencia entre tu reloj y me sorprendía. Perdón, por la apreciación. Miento, como miento muchas veces con el pronóstico del tiempo. Sí les digo que 19 son los grados que supuestamente hacen afuera del estudio por las calles de la ciudad de La Plata y alrededores, y que tenemos un fin de semana caluroso, 30 grados el día domingo, así me que da miedo igual que anuncies eso y después cae una diluvio, nieve. No, pero por si acaso, si conocen a alguien con pileta o tienen manguera, pegale un tubazo. Ténganla preparada. Llegó el momento de anunciar la columna de políticas culturales, columna que llevan adelante los compañeros de Aucaché, hoy con el título Talleres Artísticos en el Barrio y Movimiento Piquetero. Recordamos que esta columna es retransmitida por Radio Sudaca de Trelew, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Roja de Córdoba y Latinoamérica Rompe el Cerco. Le decimos a Tamara entonces que le ponga play a la columna de Aucaché. Talleres, territorios, active cultu barrial en el marco del movimiento piquetero. De esto vamos a hablar en la columna de hoy, y aunque parezca lo contrario, no es un tema que sea fácil de abordar. La verdad que le dimos bastantes vueltas y lo pimponeamos con muchos compañeros, y creo que nos queda bastante para seguir pensando. La columna de políticas culturales de Aucaché para Radionauta. Hay un cielo para ver de la ventana del avión. Hay otro para ir a conectarme con... Porque hablamos un montón de cuando los artistas hacen intervenciones políticas, cuando los artistas se comprometen, cuando los artistas esto, cuando los artistas lo otro y lo demás allá. Por ejemplo, todos compartimos el video de Sara Eve en la toma de Guernica, un montón de likes. Pero esta vuelta nos interesa cambiar la perspectiva y mirarlo desde otro lado, corrernos de la hegemonía o el carisma o muchas veces el personalismo o hasta paternalismo que los artistas tenemos para pensar el rol de la cultura y en particular de los talleres o actividades en los barrios. Y pasar a mirar desde el punto de vista de las organizaciones que trabajan en los territorios. Y más, desde las perspectivas de quienes producen cultura y organizan sus políticas culturales y sociales en el territorio. Para adentrarnos un poco en esta lógica que piensa desde el movimiento piquetero, estos talleres y actividades que se dan en los barrios, hablamos con Ale Pérez, del Frente de Organizaciones en Lucha de Zona Sur, sobre qué es el trabajo territorial complejo. Aclaramos que el audio tiene algunos problemitas de ruido, pero creemos que vale la pena prestar atención. Es tan limpio como el mar y lo quiero proteger. Lo llevo en mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. El debate sobre el trabajo territorial complejo en el movimiento piquetero, por lo menos de nuestra parte, aparece a fin de los 90, a principios del 2000, 2001, 2002. Fue un debate un debate político en el interior del movimiento piquetero, que si bien el centro de nuestra lucha es por trabajo, que es lo que agrupa al sector de la clase trabajadora desocupada, bueno, podríamos decir precarizada también, porque bueno, con todos estos años de desarrollo se han podido avanzar en construir y sistematizar el trabajo en cooperativas, en obras públicas para el Estado, etcétera, etcétera, los emprendimientos productivos autogestivos y demás, si bien se ha podido avanzar y consolidar eso. El otro punto es que el laburante no es solo ingreso económico, justamente es parte de un balance también histórico de muchas veces cómo se lucha solo por aspectos economicistas, digamos, de como si solucionáramos el problema vital nuestro de la clase trabajadora por solo tener un buen nivel salarial. No, son muchos los seres humanos, somos multidimensionales y no es solamente el aspecto económico lo que nos hace felices, nos empuja para vivir una vida, digamos, más plena. Seca como el agua, fría como el fuego. Bueno, en ese marco del debate es que surge esta idea, esta propuesta. Tampoco vamos a decir que es algo novedoso, es retomar otras experiencias históricas de la clase trabajadora y aplicarlas a un debate concreto y vivo dentro del movimiento piquetero, dentro del movimiento popular de los primeros años del 2000, digamos, hasta que, bueno, finalmente pudimos sistematizarlo y pudimos desarrollar al interior del movimiento piquetero una práctica, digamos que, bueno, que ahora hoy está muy viva en el desarrollo de los jardines populares, los bachilleratos populares, los proyectos hábitat, la lucha contra contaminación, ¿no? Las granjas agroecológicas, la preocupación por la diversidad y la lucha de género. Bueno, todo eso está más o menos, está floreciendo en casi todas las tendencias del movimiento piquetero, que incluso años atrás renegaban de discutir este tipo de cosas. Bien, una lucha en 3D, llamémosla así. Pero la importancia de esta interdimensionalidad, este 3D de las condiciones de vida, no solo fue vislumbrada por el movimiento piquetero, sino que también la intervención con actividades culturales en los barrios precarizados la tomó el Estado o incluso las grandes organizaciones transnacionales como la OEA, la ONU, la UNESCO y muchas del estilo. Y para esos entes es el recurso de la cultura, ¿no? Ven a la cultura como una válvula de escape de las presiones sociales existentes. Muchos de estos relatos piensan la cultura en términos de inversión, promoción, gerenciamiento, algo que a primera vista parece bueno, pero que al final tiene más que ver con una apuesta al rédito que obtiene el Estado con la contención de la conflictividad social a través de la cultura. Suele ser una suerte de paracaidismo, ¿no? Caes al barrio, participás con una actividad, pero hasta ahí no más. Más que hacer foco en qué condiciones hay que construir para que el barrio piense sus propios talleres y políticas culturales. Y no es que estemos diciendo que un taller de arte en un barrio tenga que sí o sí tematizar la situación social o el conflicto que atraviesa el barrio, me dibujás al Che o la goma quemada o nada, sino que más bien estamos diciendo que lo que importa es en qué proyecto social se incorpora, de nuevo, interdimensionalmente. Por eso nos parece importante charlar con quienes llevan una lucha por cambiar las condiciones de existencia en los mismos barrios precarizados. Le preguntamos a Maca de Orilleres, en la Villa 2124, sobre qué lugar ocupa la cultura en su militancia barrial. La cultura es todo, ¿no? Nosotros lo pensamos como, bueno, el arte. Para nosotros el arte es parte de la militancia, ¿no? Nuestra militancia es el arte dentro del barrio. Tratamos de acompañar nuestras luchas de los vecinos con un contenido, dándole un poco de música, dándole un poco de pintura, vitrales, poder todas esas luchas que pasaron, que pasan y que pasarán, poder escribir, ¿no? Y escribir la historia. Siempre se contaron las cosas desde el arte, ¿no? Pero generalmente el arte siempre, las clases dominantes podían expresar esas cosas que pasaban. Entonces nosotros consideramos que el arte es muy importante para poder contar esas cosas que pasan en los barrios, en todos los barrios, no solo en este, ¿no? Entonces que tenemos esa herramienta para poder que nos escuchen y a su vez transformar nuestras vidas, la de los pibes y las pibas, y que el arte no sea el beneficio de las clases dominantes, sino ¿no? que puedan transformar nuestras vidas, pero saber que al conectarnos con esa forma de vibrar en el mundo, generar cambios, no internos, solo internos, sino sociales. Que la conjunción de lo social y la militancia vaya del arte de la mano, ¿no? Que sea como una especie de composición colectiva, digamos. Esa es la idea, más o menos. Que quiero mirar con tu parecer. Participan talleristas que no son del barrio. Y nuestra relación como que vienen porque o estudiamos música, o otro compa estudia en otro lado y van llegando al espacio y después van viendo cómo funcionamos, cómo estamos en los talleres y nos vamos acomodando. Pero básicamente nos relacionamos, digamos que los conocemos así, y después como que hay compas que vienen que solo son talleristas y después hay otros compas que nos dan una mano más en toda la organización, pero hay muchos compas que son voluntarios y voluntarias. Muchas veces, como en el caso de Orilleres, los talleres parten del mismo barrio y de sus luchas, a las que luego se unen compañeros con distintos recorridos y herramientas. Y sin duda que los cruces, los encuentros, son una de las cosas más interesantes de las actividades culturales. La circulación de miradas, ideas, nos cruzamos con personas de distintos recorridos, pero también de distintos sectores de nuestro pueblo que han accedido a diferentes herramientas, y justamente se trata de sociabilizarlas para que el barrio construya su propuesta y su perspectiva cultural, y el intercambio sea justamente eso, no un intercambio y no una dependencia. A veces es difícil congeniar las necesidades, el deseo, las herramientas, cuando no tenemos la posibilidad de vernos más que un par de veces para un taller o una jornada cultural o un mural. Pero ¿cómo se da esa alianza de posiciones distintas? ¿Desde dónde? ¿Con qué particularidades? Es crucial y por sobre todo es político. Por eso charlamos con Chenka de Muralismo Nómade en Resistencia sobre qué tienen en cuenta cuando hacen talleres culturales en otros barrios. Importante es, una vez llegado al territorio, antes que nada, reunirnos en un momento de diálogo, mates, ronda, alguna risa pícara, con el simple propósito de compartir y conocernos. Así, preguntamos, debatimos y consensuamos el universo simbólico que queremos representar. ¿Alguna vez participaste de un mural? ¿Conoces lo que es un fanzine? ¿Qué imágenes soñamos? Una vez roto el hielo, desplegamos sobre una mesa materiales inspiracionales con la intención de despertar curiosidad y alimentar la imaginación. Estos pueden ser libros de arte, afiches, fotos impresas, dibujos, pinturas, grabados, fichas. ¿Qué son las fichas? Son imágenes que producimos, dibujos de objetos, personajes, acciones, pegadas en un cartón como figuritas y que podemos jugar con ellas, intercambiarlas y hasta ubicarlas en un boceto. Estas dos primeras instancias de conocernos e intercambiar, luego inspirarnos y soñar, tienen como propósito indagar sobre el imaginario simbólico del territorio y luego producir un boceto o una serie de consensos claros sobre qué se quiere decir y a través de qué se quiere representar. La relación con el barrio la pienso desde sus actores, es decir, ellos representan el barrio y a través de ellos el barrio se piensa a sí mismo. Luego de conocernos y soñar, solo nos queda guiar a través de la técnica, amansar el no puedo, canalizar las energías y establecer una dinámica de trabajo donde es muy importante, desde quien ceba un mate hasta quien alguna vez hizo un lettering y hoy se anima a activar. El barrio debe poder interactuar con el lenguaje que elegimos. Por ello es muy importante saber qué queremos decir y a quiénes, así también como lo representamos, y lo repito. Decíamos que no se trata de pintar solamente nuestras banderas, o a Darío y Maxi, o a Berta Cáceres, que obviamente les pintamos, sino de pensar una dimensión política de nuestro hacer artístico. Cómo nos relacionamos, cómo circula lo que producimos, quiénes acceden, cómo circula la palabra, cómo se socializan las herramientas. Cosas tantas veces tematizadas desde el lugar académico del circuito del arte, pero muchas veces poco sistematizadas desde las perspectivas de quienes caminamos desde y con los movimientos sociales, con o desde los barrios mismos. Y no solamente en pos de una sociedad radicalmente distinta como horizonte, sino desde preguntarse qué lazos construimos con nuestras prácticas en este presente. Creemos que una de las miradas que más ha problematizado esta dimensión es la de los bachilleratos populares. Vamos a charlar con Luis Briller del Bachi El Llamador de La Plata. Girando por doquier, alguna pendeja ira que se prenda en la movida y vos sabés. Desde quienes formamos parte del Bachillerato Popular El Llamador, tanto profes como estudiantes, como graduades, pensamos o queremos que el Bachi sea una escuela tan parecida como fuera posible a como quisiéramos que fueran las escuelas en una sociedad distinta, sin explotación y sin opresiones. Y esto no es para nada un punto de llegada, no es algo que simplemente con decirlo funcione, sino que para nosotros es un camino todo el tiempo, una búsqueda constante. Nosotros entendemos que por esto y que para esto trabajamos con una educación crítica en la que todos aprendemos y entendemos que eso es la educación popular. A veces da la sensación de que son un conjunto de actividades y en realidad para nosotros la educación popular es una educación eso, crítica, revolucionaria, transformadora, que nos permita no solo ser críticas de los contenidos, que son los propuestos como hegemónicamente importantes desde el Estado para la educación, sino que también desde ser críticas de nosotros mismos, de nuestras prácticas, de nuestras formas, de nuestras ideas. Es un proceso que para nosotros tiene que ver con muchas preguntas y con una posibilidad permanente de transformarnos. Creemos que en ese punto es donde todos aprendemos desde la posibilidad de repensarnos y de transformarnos. Y creemos que también por esto la escuela se convierte para nosotros, en este mundo tan lleno de explotación y de opresiones, en un refugio para quienes muchas veces somos expulsados de las escuelas normales o tradicionales, más allá de los inmensos intentos de muchas de las personas que forman parte de esas escuelas, por no ser parte de la norma, ¿no? Por salirnos de esos procesos. Creemos que esta voluntad de que sea un espacio prefigurativo de prácticas un poco más libres, un poco más conscientes, un poco más cariñosas, hace que el espacio también se vuelva eso, no solo una búsqueda, sino también un refugio para cada día. Prefigurar. Prefigurar, esa palabra que nos queda rebotando en la cabeza. Pensar nuestra acción cultural no como una ilustración o un adorno, o sí, pero además de eso, como una instancia para ir haciendo experiencias desde nuestras prácticas cotidianas, de prefigurar la sociedad que deseamos y luchar por ella. Charlamos por último con Ayelen, actriz, historiadora, torta, a la que le preguntamos cuáles son los desafíos hoy de la militancia cultural barrial. Que habría que pensarlo o, entre todos, ¿no? Digo, o entre quienes quieran, ¿qué significa eso? Me hace ruido, porque militancia cultural puede ser la doña o el don, que es la tercera generación de recetas de empanadas que la hacen y la comparten en el barrio con todo el arte que implica la cocina. Militancia cultural es mi abuela tejiendo al crochet, y militancia cultural quizás también es alguien que va y hace una canción, no sé, en una protesta. Y lo digo como pensar muchas veces esta vanguardia, ¿no? Que se cree o que yo pequé. Creo que no peco más, pero no lo sé. Esta cosa de vanguardia, de bueno, el barrio necesita esto. Desde mi lado, desde el teatro, que es lo que más o menos me sale, pero lo que sí disfruto. Entonces pensar, bueno, hay tal actividad. Digo barrio como puede ser actividad, jornada, en el colectivo, en una institución, meterse en las instituciones a romper el esquema y hacer alguna performance o hacer algo distinto también. Quería sembrar un amor en tus panales. Entonces muchas veces el pensar de antemano que tenemos la lectura política para lo que el barrio quiere o para lo que el barrio necesita, entonces bueno, no sé, hay un conflicto de agua o una toma de terreno, bueno, vamos y hacemos esta obra porque quizás sí, y quizás hablando con los vecinos o con la gente que vive ahí, pues no dice, che, no, la verdad que priorizo mucho más esto o tal cosa antes que vengan a hacer una obra de tal o cual realidad. Entonces me parece que también salir un poco de esa vanguardia, hacer una lectura política e ir al barrio y actuar o hacer una canción o bueno, no sé, lo que más o menos una o uno sepa hacer. En la calle, con un amigo, con un montón de lugares y espacios en la plaza, de poder recuperar los espacios que ya tienen arte de por sí, muchos de ellos, pero muchas veces también englobamos el arte solamente en una cosa, o en una vanguardia o con una mayúscula grande, como lo mismo con una cultura con mayúscula grande, y nos corremos un poco del día a día de las personas que están a nuestra par. Sin dudas, como decíamos al principio, no es un tema fácil, aunque parezca. Para quienes nos interesa y atraviesa como artivistas, es complejo, interdimensional, 3D, prefigurativo, y por eso reconocemos que no tenemos la receta cerrada, pero sí la motivación desde esta columna de expandir la mirada para pensar las formas de producir y transitar la cultura. La columna de políticas culturales de AUKH para Radio Nauta. La música es del Plan de la Mariposa. El Plan de la Mariposa. La selva dice adiós, el mar pide por favor, el sol te quema la piel. La tierra es un venenal, lo que comemos no da, la industria pone. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Hola a todos. Una amiga me enseñó una especie de brujería con libros que consiste en preguntarle algo al libro, abrirlo en una página al azar y señalar una palabra con los ojos cerrados. La palabra y oración es tu respuesta. Y conozco otra persona que en los años nuevos pone un libro bajo la almohada, un libro rojo bajo la almohada, para tener buen sexo o al menos amor en el año. Me pregunto en relación con estas cábalas librescas, ¿qué quiere decir que se te caiga el mate sobre el libro que estás leyendo y que lo destroce? Y más aún, ¿qué quiere decir que esto pase 2 días antes de las elecciones en Bolivia? Porque puede decir que va a ganar el MAS, porque las hojas quedaron verde coca, ¿no? Como de la hoja de coca. Bueno, así estoy viendo señales en todo lado. Y el libro en cuestión se llama Los mejores días, es de Magalí Echevarne, publicado por la editorial Tenemos las máquinas. Dudé mucho en comprar este libro porque está muy recomendado. De hecho, ni bien lo abres, hay una página con una lista de elogios de autores muy conocidos. Y a mí eso me genera sospecha, aunque no sé bien de qué. Pero el otro día escuché uno de sus cuentos en el podcast de la revista Orsay y me re gustó y entonces lo compré. Tenemos las máquinas, es una editorial independiente que tiene una estética muy linda. Sus libros son blancos y las tapas tienen retratos de sus autores dibujados. Pero las tapas son de cartulina, entonces el agua o el mate las atraviesan sin resistencia. Son como el rollo de papel cocina, 100% absorbentes. Pero así también uno no entra en la lectura de este libro, aunque tenga la resistencia de la sospecha. Es un libro de cuentos en los que siempre hay infancia, mujeres, algo siniestro, sexualidad incómoda, libertad, como mucha libertad de escritura. Me sorprendió cómo los temas pasan, cómo la escritura no tiene compromisos. Me dio mucha envidia esa libertad. También me pareció un poco burgués todo y a la vez hermoso. Les voy a leer los nombres de los cuentos. Que es Como animales, La nuez de Adán, Que no pase más, Buena madre, Cosita preciosa, Jinete inexperto, Tsunami y Capitán. Capitán es el que escuché ahí en ese podcast. Bueno, y la verdad que más que hablar del libro, conviene leerlo. Voy a leer una parte de este cuento, La nuez de Adán. Es un cuento que me pareció increíble, muy bueno. Y me despido hasta el próximo viernes, o sea, hasta el después del antes en el que estamos. Fue un verano fluorescente, una luz y unos colores saturados que llevábamos en las mallas, en las zapatillas y que ahora veo deslizados en las conversaciones y en los tonos de voz en la memoria. Era enero, era 1994 y yo tenía 10 años. Usaba remeras de países que no había visitado, pero que mi tía me regalaba. Había llevado una que decía Cuba, otra que decía Uno, Corazón, N-Y, y mi favorita, una de Punta Cana con flecos y canutillos de colores en cada uno de los flecos. Me hacía sentir ruidosa, llamativa, viajada y loca. Creo que fui feliz como una reina. Como son felices las reinas, rodeada y llena de desconcierto. Unos meses antes, a papá lo habían echado del trabajo. Había un rumor que decía que teníamos problemas económicos. Ese rumor lo había hecho correr mi mamá y con mi hermana empezamos a repetir como oráculos esas predicciones negras. Tiradas en su cama con el póster de Via Vai formando una mandala de jeans, mi hermana me enseñaba la forma que ella tenía para preocuparse, repetir lo que mamá decía sin cuestionarlo y dármelo a mí como mensajes cifrados para que yo ideara soluciones o simplemente le diera calma. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. Escuchábamos pegadita a la columna de políticas culturales de les compañeros de Aucaché, la columna de recomendaciones literarias de la mano de Karimé Morales Salomón. Hoy, los mejores días de Magalí Echevarne. Y llegó el último bloque. El tan esperado bloque de ¿Quién lo dijo? El tan esperado bloque de ¿Quién lo dijo? Hay bastantes cosas que se han dicho esta semana. Bastantes boludeces. Oiga. Gracias, gente, por darnos este material. Sí, la verdad que si viviésemos en otro país con gente más seria, quizás no tendríamos tantos Quienes lo dijo. No podríamos hacer radio, no podríamos recoger las pelotudeces que se dijeron durante la semana y replicarlas, pero bueno, vivimos en Argentina y acá hay almácigo de boludos. Gracias a nuestra clase política. Vamos con la primera. Cristina no fue presa porque el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia. Alguien del oficialismo tiene que ser. ¿De qué oficialismo? Del oficialismo actual. No, claro. Yo voy por Mirta Legrand. Claro, yo voy no, por ese lado. No, pero atacar a Cambiemos, Mirta, no creo. No, esperen. Dije una estupidez diciendo al gobierno actual de Cristina. Podría ser Dualde, que la ataca bastante a Cristina, eso sí. Yo me imaginaba un expert, por ejemplo. Un expert podría haber sido, un Milei también. Esa gente. Pero no. Ni Mirta, ni Milei, ni... ¿Quién habías dicho vos? Expert. ¿Qué expert? No me robes, no me acuerdo. Dualde, que no es amigo de Cristina. No es ninguna de esas personas. Fue Elisa Carrió. Sí, la mismísima Lilita Carrió, que era parte del gobierno de Cambiemos. Es una abonada este bloque, te digo. Sí, se tiene todas las semanas ella se preocupa. Que no se vaya Lilita porque nos quedamos sin mitad de programa. Ahora, hay cosas raras. Es como un poco, tiene algo del Diego la frase, porque habla como en tercera persona. Porque si el gobierno de Cambiemos y no sentirse parte es raro. Claro. Cuando ella misma hasta el año pasado estaba diciendo en las primarias, bueno, no perdimos porque nuestros amigos estaban esquiando, hay que meterle fichas a octubre. Bueno, la cuestión es que ella dice que no fue presa cuando Mauricio Macri estuvo al frente del Ejecutivo porque en el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia. Aclaró que ella no tenía nada que ver y ella no estaba en el grupo que tomaba decisiones. Y bueno, que parece que Durán Barba sí, como que no había acuerdo. Durán Barba no quería que Cristina vaya presa. Recordemos igual que Lilita y Durán Barba siempre se llevaron, digamos, Lilita ha dicho cosas terribles. Pero siempre defendió a Mauricio Macri y todo lo que Mauricio Macri quería hacer. Y digo, calculo que Durán Barba tenía incidencia sobre Macri, pero ¿hasta qué punto? Voy a recuperar una frase vieja del 2015 que dice... dijo Lilita el día que le presentaron a Durán Barba en el 2015 en Córdoba, dije, usted salga de aquí, me parece un horror, y más tenido. No sé cómo qué color tenido el pelo Durán Barba, después en otro momento... No, se pegó una viaba Durán Barba, tiene el pelo negro. Es verdad, claro. Después dice, lo eché. Dije, yo adelante de este ecuatoriano de Durán Barba no hablo. El otro sí, el amigo es inteligente. Hablando de Santiago Nieto. Pero bueno, nada, señora. Igual, Igual, más allá de haber dicho lo de Durán Barba, dijo, hay cosas que dependen de la conciencia de los líderes. ¿Y por qué no le dijo a Mauricio Macri en ese momento? No, porque no era su trabajo. Igual reconoció que cumplieron el objetivo que tenían, que era tener el primer ciclo constitucional después de Marcelo T. de Alvear. ¿Qué, señora? ¿Qué dice, señora? Gracias, Lilita. Gracias por tanto. Vamos con la segunda. Necesitamos racionalidad en el peronismo, como fue con el segundo Perón, como Carlos Menem o Eduardo Duhalde. Un sorete tiene que haberlo dicho, claramente un sorete que... ¿Qué pasó? Sergio Berni. Podría ser, sido, tranquilamente. Sergio Berni podría haber dicho esa frase. Y alguien que estuvo con Menem, que estuvo con Duhalde. Scioli. Scioli re podría haber sido. Scioli podría haber sido. Scioli podría haber sido. Es alguien muy parecido a Berni, a Scioli. Es Mauricio Macri. ¿Qué? Mauricio Macri quiere racionalidad en el peronismo, como fue con el segundo Perón, con Carlos Menem o Eduardo Duhalde. Bueno, por suerte está, por suerte no. Esta vez mínimo no desconoció a sus padrinos políticos, que eran Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Obviamente. Pero racionalidad... no tiene sentido hablar de racionalidad cuando Menem, bueno, sabemos todo lo que hizo, y Eduardo Duhalde hizo... Un cohete que nos lleve a la estratosfera y podamos estar en Japón, no sé en cuál. Eso no es racionalidad. No, eso no es racionalidad, ni tampoco haber ordenado el asesinato de Erwin Maxi, tampoco es racionalidad. No, eso es ser sorete, simplemente. Así que no sé por qué toma como referentes de un peronismo racional a Eduardo Duhalde o a Carlos Menem. ¿Y será que estamos cerca del 17 de octubre, que la gente está hablando bastante del peronismo? Porque la próxima frase también va también con el tema. El peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner hace más de 10 años y... Debe estar con el Santísimo. Me hizo acordar al Santísimo, está secuestrado. Cristina Kirchner no solo tiene secuestrado al peronismo, también al Santísimo. Cristina, devolve al Santísimo. Nos robaron hasta el Santísimo. Ya la tuvimos, pero Elisa Carrió. Podría haber sido por lo parecido que es con el Santísimo. Me robaron la idea acá, Francisco Castaño, porque yo iba por la misma. No fue Elisa Carrió, fue Mauricio Macri, que está como otra vez eso. O sea, dio bastantes frases para nosotros en la entrevista que hizo el otro día. Bastante boludeces. Yo creo que también hay un... está volviendo a mostrarse como el peronista que inició su carrera política también, ¿no? Recordemos, Mauricio inició su carrera política desde el peronismo, concibiéndose como peronista, planteándose bien del peronismo de derecha a lo Berni, pero siempre reconociéndose dentro de ese movimiento amplio. Sí, básicamente tratando quizás de no perder visibilidad, porque básicamente hoy no es el líder de la oposición, ni siquiera es el líder del PRO, como supo serlo, claro. Sus propios aliados están criticándolo, como escuchamos de la propia Elisa Carrió, o incluso... De Elisa Carrió igual nos espera otra cosa. No, pero también lo estuvo criticando Ernesto Sanz, algunos sectores del riñón del PRO estuvieron tratando de distanciarse de Macri, la figura de Larreta va creciendo, la figura de Patricia Bullrich va creciendo, y él, la gente parece que se olvidó o quiere olvidarse después de 4 años, bastante olvidables en algunos sentidos. Vamos con la siguiente. Me arrepiento de no haberle dado otro derechazo a Viale. Es muy fácil. Sabemos, pero es muy buena. Es muy buena. Excelente. Está cantada. Excelente. Es un momento icónico de los años 90. Sí, el gracias por habernos dado eso, Samid. Se hizo meme. Sí, pasó a la historia. Nadie puede olvidarse de Samid en esta historia, en la historia de la humanidad. No, básicamente el rey y de la carne nos dio mucho. De Samid y el camarógrafo que aparece y le pega a Viale también. Ese es como el genio, es el héroe anónimo. Porque no sabemos el nombre de ese camarógrafo, pero genio total. Vamos, creo que estamos de acuerdo. Sí, es increíble estar de acuerdo con Samid, es jodido. Sí, pegarle a otra persona. Sí. Sí, es verdad. Hay un acuerdo en la violencia, en el uso de la violencia, en este estudio. Vamos con la siguiente. A ver. El 12 de octubre estoy ahí, por nuestra libertad y nuestra república. ¿Vamos? No, gracias. Bueno. Ya pasó el 12 de octubre, pero si me lo hubiesen dicho la semana pasada, decía, no, gracias. Prefiero quedarme en casa. Le saqué la primera parte porque estaba el nombre de la persona que lo dijo, porque si no, no tendría sentido el juego. Claro. Y podría haber sido Carolina Píparo, que estuvo haciendo campaña en redes para convocar al 12 de octubre. Re Píparo esto. Felicita a Becas Varela. ¿Quién? Me perdí. ¿Quién? Una senadora o diputada del PRO. No. La Pato. La Pato. La Pato, que viene ahí como agitando las calles. El 2 de octubre, por nuestra libertad y nuestra república. ¿Vamos? Me la imagino. ¿Qué? Así como... ¿Qué? ¿Por contagiarnos de coronavirus, señora? ¿Qué nuestra república? Y la última, antes de el quién lo dijo histórico, seguimos con la temática 12 de octubre y el banderazo. Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio. Podría y no haber... fue Dayana Melón. Podría haber dicho. Saba se empezó a reír del otro lado antes que lo dijera. ya sabíamos cómo seguía. No fue Dayana Melón, pero podría haber sido. Re podría haber sido. Creo que se lleva. Es excelente. Excelente. Fue muy conocida, se hicieron memes. De verdad, me preocupa que mis compañeros de radio piensen esto de mí. Dijiste ponerlos en hilera, atropellarlos con un tren una vez. Claro. No dije ponerlos en hilera. Escupirles de COVID. Lo de hilera lo sumo yo porque me parece más efectivo. Claro, no, yo dije agarrarlos con un tren. No hablé de un hilera. Está bien, bueno. Acá, el fin es el mismo. No pongas palabras en mi boca. Disculpame, que yo no, disculpame. Lo tuyo iba a ser más desordenado. Claro, era tipo ir haciendo... Pero el tren va por la vía, no es como un camión. Bueno. Bueno, fue Daddy Brieva, que se ganó muchos enojos, obviamente. No, por mi parte se ganó un aplauso. Está todo bien, pero digo, se ganó muchos enojos de la oposición. Ay, qué violento. Y si agarrás un camión y vas por la 9 de julio, seguí de largo y pasá por Olivo, pasá por... Metele. Claro. Metele por varios lugares, Daddy, ya que estás. Gracias, Daddy, por esa frase. Qué feo, igual, hay gente con la que no me gusta estar de acuerdo con las frases que dice, pero bueno, pasa. Es la cosa que se pone enfrente lo hace más complejo. Vamos a escuchar el quién lo dijo histórico que está preparado para el día de hoy a ver qué idiotez nos recuerda la historia. Entonces, lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no? Para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Entonces, empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. Gracias. Quedó por la posteridad. Es la filosofía, ¿no? Es la expresión y el seguir adentro de ese fucking túnel que lo están alargando cada día más. Podría aplicarse para muchas cosas eso del túnel, para el coronavirus, para la situación económica. Yo creo que el macrismo comenzó a construir el túnel. No es que se metió, lo empezó a construir. Lo hizo largo. Y se sigue, es la obra pública que mejor les viene saliendo, ese túnel que no tiene fin y la luz que está allá al fondo y los lucecitas que vienen y no, muy bueno, gracias. La señora que está escribiendo sus 4 tomos de memorias como vicepresidenta. Yo creo que hay un capítulo que es sobre el túnel. Básicamente, otro y ese segundo semestre que no llegó. Otro capítulo de cuando aprendió francés e italiano. Io parlo. Cuando de un piccolo. Increíble ese audio también. Habría que traerlo a quien lo dijo histórico. Cuando yo era pícola. No lo quememos, que lo podemos usar la semana que viene. No, hay que dejarla tranquila. Sí, porque Gaby está escribiendo su. No la queremos molestar mientras escribe los 4 tomos, de ella como vicepresidenta, que no sabemos muy bien qué van a contener porque no tiene tampoco mucho para rellenar. Un capítulo de las fotos en la que no salí. el capítulo donde me dejaron en el pasillo. No, todas las maldades que le hizo Cambiemos también a la pobre Gabriela. Una gran vapuleada dentro de la. Terrible, terrible. Es alguien poco querida, poco contenida por su espacio político, Gabriela Michetti. Bueno, nos tenemos que ir. Faltan 2 minutos para las 9 de la noche. Fin de semana de calor en la ciudad de La Plata, hasta 30 grados es lo que les puedo decir, puede fallar. Martes que viene llueve, baja la temperatura abruptamente, agárrense, vamos a sufrir mucho. Bueno, qué fatalista que no, terminó pero pasamos de un 30 grados a un 15 en 2 días, yo sabés los mocos como voy a estar, como el loco. Bueno, y además de la movilización virtual del 17 de octubre por el Día de la Lealtad Peronista, quienes sí van a estar saliendo en las calles son los chilenes en este año del primer día de revuelta, del primer día del Chile despertó. En La Plata, los chilenes platenses, o sea, o los chilenes que viven, que habitan en la ciudad de La Plata. Que residen en La Plata. Claro. Están convocando una movilización este domingo, 18 de octubre, a las 17 horas en Plaza San Martín, para festejar por un lado el año de la revuelta, el aniversario de la revuelta, pero también para hablar sobre la Asamblea Constituyente y para recordar los números que dejó la represión. Llevada a cabo por el gobierno de Sebastián Piñera, 36 muertos, 465 traumas oculares, más de 2.500 presos políticos y más de 5.500 denuncias sobre violaciones de derechos humanos, para también poner un poco en evidencia la gran lucha que ha llevado el pueblo chileno por cambiarlo por cambiar muchas cosas dentro de lo que es Chile. Gracias, chilenes, por habernos dado ese 18 de octubre el año pasado y por seguir siendo un ejemplo de lucha. No, se nos fue el tiempo, son las 9 de la noche, tenemos que abandonar el aire de Radionauta para dejarles a continuación Misceláneas, Arte y Tiempo, nuevo programa que ya va por su tercer emisión, así que quédense enganchados a Radionauta para escucharlo. Nosotros nos volvemos a ver el viernes que viene. Chau. Chau. Chau, chau. El Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3.